Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuéntame. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de cómic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! I'm bringing sexy back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Este programa se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. ¡Escuchen eso! Silencio total. Lo que significa que el día de hoy, señores y señoritas, prepárense psicológicamente para recibir algo que pocos de ustedes han pedido. Creo que ni uno de ustedes lo ha pedido, pero ¡ni modo! Se van a aguantar. Hoy tenemos el soliloquio de Carlos, yo y Moisés, lo que significa que vamos a avanzar mucho más rápido, porque solo yo voy a estar aquí respondiendo las preguntas y no voy a tener que lidiar con la trinidad del pecado que me están agrediendo y queriendo hacer un coup d'état o un golpe de estado, como se diría en español. Entonces vamos a poder fluir muchísimo más rápido. Tengo algunas preguntas que por favor le voy a pedir a la bellísima Lorna. Sí. Que no deje que se me olvide. De hecho, me gustaría que saludes a la gente de Comic Manía, por favor. Hola a todos. Y créanme que leí lo que comentaron por ahí en Comic Manía Radio, en el Facebook de Comic Manía Radio. No. Así que no se preocupen. Ya veremos aquí qué cosa hacemos para que no pase nada. A mí, ¿sabes lo que me gusta? Es que esta personita que se puso a quejar, su nombre es Santiago Conecos, me va a ver en un mes, ¿ok? Y me va a tener que aguantar durante toda la Comic Fest parado en el escenario hablando sin parar. Entonces que ni empiece ahorita, porque si no, bueno, cada vez lo voy a usar como ejemplo de las cosas que no se deben de hacer. Es que se porte bien o si no va a haber problemas. Señores, tenemos que resolver dos preguntas de dos personas que me pidieron que hablara de estos temas desde la semana pasada. Uno es acerca de Blackest Day y Brightest Night. Y otro, ay, maldita sea, se me acabo de olvidar. Claro. Por eso le pedí que me lo recordara y lo tengo aquí en mi teléfono. Son esos dos temas de los que tenemos que hablar porque me los llevan pidiendo ya tiempo atrás. Ah, ya recordé. ¿Quieren que hable de la miniserie de Spawn, Wildcats? Que es bastante buena. Y yo sé que se van a sorprender cuando yo diga que un cómic de Spawn es bastante bueno. Pero créanme, se dan las ocasiones. Especialmente cuando no lo escribe Todd McFarlane. Pero bueno, entonces resulta que vamos a hablar de estos dos temas. Pero también antes de empezar este programa, ¿sabes lo que tenemos que hacer, mi queridísima Lorna? Obviamente. Tenemos que... No sé. Dar las gracias siempre a las personas que participan con nosotros. Yo. Le doy gracias a Píldora Atómica y a Cindy Marvel. Porque ¡Shazam! Son la onda. Son la onda. Muchísimas gracias por agarrar este programa y spamearlo por el universo a través del Club de Cómics, la página de internet que ellas tienen en Facebook. También me gustaría dar las gracias, como siempre, a La Covacha y a Comicor por agarrar este programa y también spamearlo por todo el universo. Muchísimas gracias, muchachos. Se los agradezco, como no tienen idea. Me gustaría también darle las gracias a Fantástico por siempre abrirnos sus puertas y dejar que yo haga pláticas mes con mes. De hecho, este mes ya me dieron el tema de la plática. No sé si a ustedes estarán muy interesados o no, me imagino que sí. Se llama The Age of Ultron, que es, ¿cómo se llama esto? La miniserie más reciente de Marvel, donde se enfocan en el villano llamado Ultron, que se enfrenta a los Avengers y de hecho a todo el universo Marvel, porque acaba de destruir el universo Marvel en las páginas de Age of Ultron. Lleva 7 números. No soy gran fan de la serie, aunque acaba de salir una, como si sería un tie-in, que sería como un número adjunto, que se llama Avengers Assemble, número 15 AU. Buenísimo el tie-in, creo que es mejor ese tie-in que todo lo que ha sucedido en la serie de Ultron. Pero obviamente hablaré, antes de hablar de la serie, hablaré de quién es Ultron, quién es el creador de Ultron, sus primeras apariciones. Hablaré un poco de todas las veces que se ha enfrentado contra los Avengers, contra los West Coast Avengers, etcétera, etcétera. Recomendaré varios títulos que pueden comprar con el personaje de Ultron, que son bastante interesantes. Y después ya finalmente hablaremos de Age of Ultron, para no dar demasiados spoilers, porque sé que hay gente interesada y que hay gente que está comprando este título. Entonces, bueno, hablaremos largo y tendido acerca de Ultron para todas las personas interesadas. La cita es el 25 de mayo, de 4 a 6 de la tarde, en Fantástico, que es Félix Cuevas, número 835. También me gustaría dar las gracias, como siempre, a nuestros buenos amigos Carmix, Spike, Eduardo Rivas, Beto Calvo, que todos ellos de alguna manera, obviamente Lioco, que de alguna manera u otra colaboran en nuestra página de Facebook, que es facebook.com, que también trabajan con nosotros en el blog de este programa, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Y pues yo creo que ya son todos los agradecimientos. ¿Ves qué rápido soy? ¿No me están interrumpiendo cada 10 segundos, Lorna? Rapidísimo. Estoy en todo. Nomás quería dar las gracias siempre, porque para mí es importante que toda esta gente sepa que yo aprecio su trabajo, porque no tienen por qué hacerlo y sin embargo lo hacen. Y de hecho, te he contado a ti más veces de las que te gustaría contar, Lorna, que yo crecí sin amigos. Ah, sí. Crecí sin nada, ¿no? Ni una mujer me saludaba, ni me daban la hora, no, ni me la preguntaban, déjame obviamente decirte. No. ¿Qué te pasa? O sea, Lorna, en vez de ser linda y buena onda, me estás diciendo que sí, efectivamente, merecí ese maltrato. Pero bueno, resulta que cuando uno crece sin amigos y llega a cierto punto en su vida que ya finalmente los tiene, pues sí, ¿sabes qué? Me gustaría que se den cuenta de que aprecio su amistad. Entonces, claro, yo siento que es importante. Y mira, apenas tienes 25 años, eres, claro, muy joven. Exacto, todavía puedo aprender a hacer, claro, las cosas mejor, entonces, sí, ¿quién quita? Porque curiosamente, un día estaba hablando con la hermana de nuestro buen amigo Lioco, y nomás salió el tema de que estoy peleado con medio mundo, ¿no? Y curiosamente, con todas las personas que estoy peleado, antes eran íntimos amigos. Claro. Y agarro y le digo, nomás estamos contando los días en los que me peleo con Lioco, ¿no? Ay, no, y mi gran amigo el Cacho estaba ahí parado y dice, por eso yo disfruto, y dijo, por eso yo disfruto cada momento que tengo con Carlos, yo y Moisés, porque puede ser que el día de mañana ya no seamos amigos. Ah, te voy a amarrar a la silla por cualquier cosa. Invité a nuestro buen amigo el Cacha. Desafortunadamente no pudo venir. Hace mucho tiempo que no viene al programa. Esperemos que pronto haga una aparición. Pero bueno, Lorna, yo creo que ya es tiempo de empezar a hablar de lo que nos gustaría hablar. Claro. De la razón por la que la gente escucha este programa, y obviamente son los cómics. ¿Tenemos preguntas? Uy, tenemos muchísimas. No juegues, en serio. Y el primero que llegó casi a las 5:15 en punto es Edgar Barton. Ok, me dice, imagino que sí, toma su nombre por nuestro buen amigo Hawkeye, que se llama Clint Barton. Ah, oh, okay. Y su hermano, que en un momento de gran estupidez sus papás lo llamaron Barney Barton. Dios, okay, mío. Pero bueno, a ver, Edgar Barton, ¿sabes qué? Antes de empezar con las, sí, preguntas de Edgar Barton y todas las personas que se encuentran en el Soho Chat, que lo pueden encontrar simple y sencillamente a través de www.turradioonline.com.mx, ahí pueden entrar al Soho Chat, que es un poquito difícil manejarlo, me he entendido, pero pues honestamente ya cuando se registran por primera vez ya todo fluye. Querían que yo hablara un poquito acerca de estas dos grandes series, o para ser honestos, una gran serie y una que solo me gusta a mí, que son Blackest Night y Brightest Day. Obviamente soy gran fan de estas dos series porque aparece uno de mis series favoritos, su nombre es Hal Jordan, The Green Lantern, uno de mis... ¿Cómo puedo decir esto? De niño, lo que siempre soñé era tener un anillo de poder y de esa manera poder pelear contra el mal y defender a la justicia. Desafortunadamente nunca tuve esa oportunidad. Entonces, siempre estaba tratando de buscar un anillo verde que ponerme en el dedo y no habían. O sea, no podías ir a ni una tienda y comprar un anillo de linterna verde. Fue la cosa más horrenda del mundo. Cuando finalmente tuve un anillo de linterna verde, fue hasta muchos años después cuando salió un cómic malísimo que se llama Green Lantern Mosaic. Si suscribías a esta estúpida serie por un año, te mandaban un anillo de plástico de linterna verde. Todavía lo tengo conmigo, todavía me sobrevive. Es la cosa más horrenda que jamás he visto en mi vida. Y no solo eso, está hecho para dedos de niño. Y yo siempre he tenido manos muy grandes. Entonces, para que ese estúpido anillo entre en mi dedo, porque tiene que ser en el dedo en medio. No, es que tiene... No. Está suficientemente grande. Pero la cosa es que no puede... Me entra en el anular sin problemas. O en el índice, pero no entra en el dedo de en medio. Entonces, y no tienes idea, casi rompo mis nudillos empujándola. Y es horrible. Pero bueno, no hablemos de eso. Lo que tenemos que hablar es de estas dos series. Linterna Verde es uno de mis series favoritos. Y curiosamente, Geoff Johns lo entiende bastante, bastante bien. Y ha hecho muchas cosas interesantes con él. De hecho, lo regresó de la muerte. Y desde que lo regresó de la muerte, el personaje solo ha crecido. Tuvimos antes de Blackest Night la inmortal Sinestro Corps War. Después también tuvimos ¿cómo se llama esta otra serie que vino? Que fue la Guerra de la Luz. Y ya finalmente cerramos con Blackest Night. Ahí les va. El nombre, para las personas que no saben, como Lorna, que honestamente hace todo lo posible por no escuchar este programa. ¿Qué? No, aquí estoy. Hay un juramento de Linterna Verde que lo he recitado varias veces. Ahorita lo recitaré tranquilo, porque okay. A veces le meto más... ¿Punch? Pues sin duda más punch, le meto más actuación, pero es muy simple. Es In brightest day, in blackest night. No evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Le puse un poquito, pero solo un poquito. Obviamente, en base a este juramento, el brillante Alan Moore hace un cómic muy bueno, 8 páginas, donde Avin Sur descubre que hay una profecía llamada La Noche Más Oscura, donde los Linternas Verdes se enfrentarán a sus más grandes enemigos y todos morirán, incluyendo el planeta llamado Mogo, que es un linterna verde del tamaño de un planeta, obviamente. Y también morirán los guardianes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que decide hacer Geoff Johns es agarrar esta base creada por Alan Moore y extenderla y ya traer la noche más oscura a los tiempos modernos en vez de un futuro lejano. Y lo que básicamente sucede es que descubrimos, que se me hace bastante interesante esto, que no solo hay un anillo, el verde, o dos, el verde y el amarillo. Hay un número más amplio, que son 7 en total, y cada uno de ellos representa no solo un color del espectro visual, además representa una emoción. Creo que hemos hablado también largo y tendido acerca de eso, y cada vez que me pongo a hablar acerca de los 7 anillos y de definirlos se enoja Bernardo, pero bueno. Básicamente, cada uno de esos tiene estas... ¿Cómo puedes decir esto? ¿Significado? Símbolo. Pues sí, es que de vez en cuando es lo más horrible de hablar más inglés que español. Se me ocurre la palabra en inglés en vez del español. Pero tienen estas particularidades cada uno de estos anillos. Y después descubrimos que hay 2 anillos más. Uno negro y uno blanco. Y después nos explican cómo es que estos anillos llegan a existir. Primero todo era oscuridad al inicio del mundo. De eso se hace la luz. Y de ahí sale el anillo blanco. La oscuridad, el anillo negro, se pelea contra el anillo blanco y ruptura el color. Y lo que hace es de un color único, un color en total, que es el blanco, se separa y se parte en 7 partes, ¿okay? Que es el rojo, el violeta, el índigo, el amarillo, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, por alguna razón u otra que nunca nos explicaron, la luz... o el anillo, o la linterna, mejor dicho, blanca, está en la Tierra, donde se está recuperando. Y curiosamente, todas las criaturas de la Tierra que tienen esta primera emoción, que representa cada uno de los anillos, se vuelve el avatar de esa emoción. Como todos sabemos, hay un avatar para cada uno de los anillos. Está, ¿cómo se llama este individuo? Ion, que parece como una, ¿cómo se llama esto? Una ballena, ¿ok? Es el avatar del anillo verde. Tenemos a Parallax, que parece como un insecto o un mosquito. Y él es el avatar del anillo amarillo. Pues tenemos al Butcher, que es como un toro, que es el avatar del anillo rojo, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que vemos como cada una de estas criaturas terrícolas sienten una de estas emociones o representan una de estas emociones y se vuelven el avatar, ¿no? Por decir, la primera vez que una amiba, en vez de quedarse totalmente estática, mueve su cola para de esa manera ir a avanzar hacia adelante, es en ese momento esta criatura siente la necesidad de, ¿cómo se llama esto? La fuerza de voluntad de moverse. Entonces, obviamente, se vuelve la representación de la fuerza de voluntad. Cuando un mosquito o un insecto está huyendo de uno de sus depredadores, que en este caso sería un pájaro, esta criatura por primera vez siente el miedo. Y por eso es que la representación del miedo es un pequeño insecto que está siendo perseguido por algo más grande que se lo va a comer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya finalmente es la razón de todos estos anillos. Y al igual que tienen cada uno de estos un avatar, el anillo blanco tiene un avatar que es como un tipo medio angelical, todo blanco. El anillo negro también tiene un avatar, tiene el amo del anillo negro, que es el amo de la muerte, que es Necron. En el universo DC hay varias representaciones de la muerte, no solo hay una, hay varias. Una de ellas obviamente es Death, la hermana de Dream, que es que sale en las páginas de Sandman. De hecho, Sandman es Dream y su hermana mayor es la muerte. Otra representación de la muerte es el Black Racer. Cuando te cuente esta historia, Lord, te vas a desmayar de la risa, pero bueno, es Jack Kirby y merece nuestro respeto. El Black Racer es la representación de la muerte del cuarto mundo, o sea, de estos cómics creados por Jack Kirby. Y es un hombre que está totalmente paralizado en su cama. Llega a la representación de la muerte de DC y le dice: necesito un mensajero, necesito un... ¿cómo puedo decir esto? Una persona que vaya, un representante de mí en la Tierra, que vaya y tome las almas de las gentes que acaban de fallecer. Y le dice: me parece perfecto. La muerte lo vuelve su avatar o su mensajero y le da un traje que ahorita ya es todo negro. Originalmente era... Chécate esto. Se llama The Black Racer y es un hombre negro, obviamente. Y tiene un traje o una armadura roja con azul. El casco que tiene es como el de un caballero medieval. Uh-huh. Y tiene un par de esquís y los palos de los esquís. Entonces él te persigue en un par de esquís, con los palos de esquís. O sea, neta, claro. Es como si estuviera esquiando por el aire. Llega la persona que debe de morir y lo toca con uno de los palos de esquís, y la persona cae muerta y él absorbe su alma. Y obviamente se llama The Black Racer porque es negro. Claro. Y porque representa la muerte. Entonces, yo he sido acusado de ser racista de vez en cuando en este programa. Pero creo que me acaba de ganar Jack Kirby. Okay. Porque si vas a hacer un personaje que se llama The Black Racer, no lo hagas negro para que la gente no lo tome a mal y ponle un poco de negro en el traje. Uh-huh. Pero no. Y dije yo, qué mala onda. Pero bueno, no hablemos de eso. Entonces resulta que una de las representaciones de la muerte, como mencioné, es Necron, que es la muerte absoluta. Él tiene su propia dimensión, su propio mundo, donde están todas las personas que él ha matado o que ha buscado la manera de matarlos y absorber sus almas. Y él necesita un avatar, un mensajero en la tierra para que de esa manera sea como... ¿Cómo sería esto? El mesías de la muerte, si lo puedes llamar así. Entonces agarra un niño que se llama... creo que es Edward Hand. Bueno, su apellido, es Hand. Él se vuelve un villano de Linterna Verde, que es Black Hand. Y eventualmente él se suicida para ser reencarnado como el primer Linterna Verde... Perdón, la Linterna Negra de la Tierra. Y de esa manera él trae la palabra de Necron a la Tierra. Y lo que él hace es, se vuelve como el foco para los anillos negros, para que estos anillos negros resuciten a varias personas y estas personas se peleen contra los superhéroes. ¿Y qué mejor para pelearte contra un superhéroe que mandar a otra persona con superpoderes? ¿Y qué mejor aún que esta persona que mandes contra los superhéroes, que tiene superpoderes, además sea alguien que tú conoces? Por decir, si tienes a Batman... En el mejor de los casos, mándale a alguien a matar a Batman, que él de alguna manera tuvo la culpa de que muriera. Uh-huh. Desafortunadamente ya no se pudo hacer con el estúpido de Jason Todd porque revivió, pero hubiera sido muy lindo si en Blackest Night Jason Todd hubiera tenido un anillo negro y se hubiera enfrentado contra Batman. Desafortunadamente en ese entonces también Batman estaba muerto. Entonces, ¿quién era? Dick Grayson o Ricardo Tapia, él tenía el manto del murciélago. ¿A quién le mandan? ¿Qué linternas negras mandan a matar al primer Robin? Sus padres. ¿Ya comprendes? Sí. Porque entonces es más difícil para ti pelearte contra un zombie que tiene la cara de alguien querido. No, pues sí. Y eso se lo aplican a todos los superhéroes, ¿no? Cada vez que se tienen que enfrentar a gente que son queridas de ellos o son otros superhéroes que murieron por culpa de ellos o alrededor de ellos, entonces obviamente les afecta más cada una de estas muertes. Entonces se ven casi casi impotentes para pelearse contra ellos. Y lo peor de todo fue que utilizando el cadáver de Batman logran hacer un linterna negra Batman. Y de esa manera hacer una conexión entre el Linterna Negra Batman y todos los superhéroes que han muerto, que son todos. Y todos los superhéroes que, aunque están vivos ahora, en algún momento murieron, instantáneamente se vuelven linternas negras. Entonces, Necron y Black Hand, su compañero, su mesías, su ¿cómo se llama? Su heraldo, de alguna manera u otra, ya controlan a la mayoría de los superhéroes que han muerto. Solo muy pocos de ellos se logran escapar. Y se dicen que y viene todo este enfrentamiento. Entonces, básicamente, si lo quieren ver, yo lo dije de la manera larga, pero de la manera corta, es básicamente son zombies contra superhéroes. O sea, si lo quieren reducir a lo mínimo que es, son zombies y en algunos casos zombies espaciales contra los superhéroes. Es divertidísima la serie. Los mejores números son los de Blackest Night, los de Green Lantern y algunos de Green Lantern Corps. La mayoría de todos los otros números que están a su alrededor no valen la pena ni uno de ellos. De hecho, sacaron varias miniseries de tres números, que era Blackest Night Superman, Blackest Night Flash, Blackest Night Batman, etcétera, etcétera. No valen la pena ni uno de ellos. No se los recomiendo para nada, porque en algunos casos causan más confusión que cualquier otra cosa. Pero lo que sí les recomiendo es la serie de Blackest Night y todo lo que es Green Lantern. De hecho, si estoy en lo correcto, Editorial Televisa sacó un compendio gigantesco donde aparecen todos los números de Green Lantern que tienen algo que ver con esta serie y todos los números de Blackest Night. Tiene 20,000 errores de ortografía, 20,000 errores de gramática, 20,000 errores de traducción. No, hombre, qué padre. Sí, de hecho, fue muy divertido porque nuestro buen amigo Nicolás Palazzo, lo que mandamos un fuerte saludo en China, que próximamente ya estará con nosotros, y ya me dijo: Joey, si estás orates y crees que no, pisando México, voy directo a la estación para participar en el programa. Le dije: compañero, tu asiento siempre está abierto porque la gente quiere ver de nuevo el dúo dinámico, claro, que se ha perdido, sin duda. Porque déjame decirte, con el dúo que hago con, pues, con Bernardo, con Carmix o con Gus, bueno, no es nada eso, dinámico. Eso ya no es dúo, ya es un grupo. No. Es básicamente el dúo que hago con la Trinidad del Pecado, déjame decirte. Porque tengo noticias acerca de nuestro buen amigo Gustavo Martínez, déjame decirte. ¿Eh? Que está oyendo, está bien. Que está oyendo, hay que saludarlo, porque él también va a ser otro de los traidores. ¿Eh? Ya. No sé qué es lo que hacen Bernardo, Carmix y Gus cuando yo no estoy presente, pero bueno. Sus trabajos maquiavélicos, en serio, dan miedo, ¿eh? Dan mucho miedo. No voy a decirlo yo porque quiero que él lo diga al aire, pues obviamente son noticias de él, pero ya me comentó y tenemos que hablar tú y yo muy, muy largo y tendido, mi queridísima Lorna, ¿eh? Okay. Ya quiero un contrato en este programa porque si no, me van a correr lo más pronto de lo que te imaginas. Pero bueno. Solo déjame llamarle a Mefistófeles para que firmes con Calla sangre. Ya. No, entonces resulta que eso es lo que pasa en Blackest Night. Es muy, muy, muy divertido. Se los recomiendo muchísimo. Y como les estaba diciendo, Nicolás escuchó todo lo que yo dije de esta serie. Se compró el compendio en español. Y exactamente la misma semana, nuestros buenos amigos Lioko y Gaider sacan un video donde se están quejando acerca de este compendio y empiezan a detallar cada uno de los errores ortográficos, gramáticos y de traducción, Dios, que hay. Y la cosa es que hay fácil 20. Dios, no puede ser. Hay más de 20, pero fácil sin duda hay 20. Y nomás en ese momento Nicolás dice: maldita sea, ¿por qué lo compré? Ya no lo quería leer. Le dije: mira, léelo. No pasa nada, lo lees en español, lo lees en inglés, no pasa nada. Y además el compendio está bastante bonito y barato además. Pero bueno, fue muy divertido. Y después lo que sucede en Brightest Day, no te lo voy a recomendar de ni una de las maneras. Y te voy a explicar por qué. Perdón por matarte esto, pero es necesario para explicarte de qué se trata Brightest Day. Al final de Blackest Night, obviamente está el pleito entre la linterna y los avatares de la linterna negra y la linterna blanca y sus avatares, ¿ok? Y obviamente, eso sí se los voy a matar porque no me importa. El que le salve el día es Hal Jordan, el mejor linterna verde de todos. ¡Punto! Se enfrentan y se descubre todo este rollo de la linterna blanca, y al final de toda la pelea, la linterna blanca le otorga vida a 12 personajes que habían muerto durante Blackest Night y antes de Blackest Night. ¿Okay? Estos personajes regresan a la vida y Brightest Day, que son 25 números que toman lugar a través de un año. Sí, ¿verdad? Sí, porque eran semanales, ¿no? Entonces resulta que salía cada 15 días un número de Brightest Day. Y lo que termina sucediendo es lo siguiente. Nos explica por qué estos 12 personajes son resucitados por la linterna blanca. Desafortunadamente, si tú lees este cómic y no sabes quién es Black Manta y cuál es su importancia, quién es Mera y quién es Aquaman y por qué es la importancia de ambos, de dónde vienen los Hawkman y Hawkgirl, de dónde vienen el Hawkman y el Hawkgirl de la, ¿cómo se llama esto?, de la Era de Plata, ¿Cuál es la importancia del Hawkworld? ¿Qué es el Hawkworld? ¿Por qué hay un Hawkworld entre Thanagar y la Tierra? ¿Por qué están unidos Thanagar y la Tierra? ¿Qué es el ¿cómo se llama? El Nth Metal o el Metal Nth. ¿Quién es Deadman? ¿Cuál es la importancia de Hawk and Dove? Etcétera, etcétera. Si no saben nada de eso, que le estoy viendo la cara a Lorna de que, ¿ah? Sí, así como que puro signo de interrogación. Exacto. Es que si no saben quiénes son esos personajes, van a decir, ¿qué me importa? ¿No? De hecho, aquí se introduce o aparece por primera vez el Aqualad negro. Y honestamente, la gente lo ve y dice, ¿qué está pasando aquí? No entiendo, no entiendo, no entiendo. Entonces, Brightest Day me gustó a mí y a un grupo muy selecto de individuos. Pero no es un cómic que yo le recomendaría a todo el mundo porque no sé si van a entender de qué se trata. Yo he notado algo que, por decir, ves un personaje llamado Deadman y dices, no lo conozco, ¿qué hago? ¿Me meto a Wikipedia a investigar? ¿Me meto a internet a investigar? Y la gente dice, no, no lo conozco, prefiero no leerlo. No, pues sí. Entonces, conociendo que algunos tienen la tendencia, no todos, pero algunos tienen esa tendencia, mejor dejémoslo así y no lean Brightest Day, pero sin duda lean Blackest Night. Y bueno, ya para cerrar, antes de pasarnos a nuestro primer corte musical, ¿tienes alguna sugerencia musical tú, Lorna? Porque la gente pidió Yellow Skies hace unos días. Ah, bueno, pues vamos a poner algo de Yellow Skies. Y déjenme decirles, yo alguna vez vi a Lorna cantar con Yellow Skies. Canta Lorna muy bonito, el grupo toca muy padre. Qué lástima de canciones, en serio. Si cantaran canciones un poquito más alegres, en vez de zombies y guerra y todo eso que cantan los, ¿cómo se llama? Los Cranberries. Uh-huh. Creo, te puedo garantizar, si tu grupo cantara covers de los Backstreet Boys y los New Kids on the Block y One Direction, créeme, hasta el día de hoy seguirían juntos, ¿eh? Déjame decirte. Porque si algo hace ese tipo de música, al igual que la de Justin Bieber, es unir a la gente. Como yo hago que la gente se una a mí en este programa. Pero si quieres, pon algo de Yellow Skies, porque te lo pidieron la semana pasada y no lo pusimos. Okay. Y ya para hablar brevemente de la miniserie de Spawn Wildcats, que es buenísima, la escribe nuestro buen amigo Alan Moore, uno de los grandes genios del cómic. Y básicamente se trata de que hay un grupo de seres por encima de la humanidad, seres ultrapoderosos, y para divertirse lo que hacen es interferir con la humanidad. Entonces, uno de estos de estas criaturas mete un amuleto al universo de Image. Este amuleto eventualmente lo encontrará Spawn, le dará poderes y se transformará en un macrodemonio tan poderoso que conquistará la Tierra completamente después de matar a su amo, que es el Malevolgia, que es básicamente la versión de Satanás en el universo de Spawn. Después de matar al Malevolgia, él se transforma en el Ipsissimus, que es un tipo de mago mayor. Él toma control de la Tierra y la hace una, ¿cómo se llama? Una casa para los demonios. Entonces, la Tierra está destruida, han muerto casi todos los superhéroes. Tiene a los que no han muerto, los tiene esclavizados, y básicamente lo que está pasando en este futuro es que un pequeño grupo de Wildcats se tiene que unir para enfrentarse a Spawn, y lo que hacen, que es algo que se robaron de este brillante cómic de los Hombres X que se llama Days of Future Past, este grupito de Wildcats que están en el futuro agarran a Spawn del pasado para pelearse con su yo malo del futuro. Es buenísimo, está súper bien hecho, súper bien escrito. El final es magnífico, son solo 4 números. Es casi imposible de encontrar porque después de todos los pleitos que han incluido, que han ocurrido dentro del universo Image, donde muchos de las personas fueron forzadas a salir de la editorial, hubo muchos pleitos entre todos los organizadores. Y una de las cosas que pasó fue que Jim Lee agarró todos sus personajes y se fue a DC. Y obviamente Spawn sigue siendo un personaje de Todd McFarlane en Image. Entonces me imagino que nunca han sacado un recopilado de esta serie porque mitad de los personajes son parte de DC y la otra mitad son parte de Image. Entonces no pueden sacar algo. Yo tuve la suerte de conseguir los 4 números sueltos. Son buenísimos, se los recomiendo muchísimo. Y básicamente es una historia muy simple. Pero dentro de esa simpleza, nuestro buen amigo Alan Moore sabe hacer cosas divinas. El final lo ves venir, te lo están telegrafiando el final y no te das cuenta hasta el último segundo y dices, un aplauso, te lo mereces, Alan Moore, eres magnífico. El final está tan bien hecha la serie que el final es tan cerradito, tan poético. No, es magnífico. Qué lástima que hemos perdido a nuestro buen amigo Alan Moore a la locura, pero bueno, no importa. Y como notarás, Lorna, pude resumir 3 series, dar las gracias en solo media hora, y estamos exactitos para lanzarnos a nuestro primer corte musical. Ok. Regresando a nuestro primer corte musical, voy a resolver más preguntas. Recuerden, me pueden hacer las preguntas a través del Twitter, que lo prefiero. Esto va para Mauricio Rosales, que insiste en hacer las preguntas a través de mi inbox de Facebook, que es casi imposible que yo me ponga a leer las cosas que recibo en mi inbox, porque recibo cosas muy personales. Entonces, ¿qué tal si un día me pongo a leer algo que no debería estar leyendo, no? Que te puedo, Lorna, déjame decir, una persona como yo tiene cosas que en su teléfono que son tan secretas. Wow. Me podrían acusar de traición, ¿no? Es para que veas en los niveles. Patria? Wow. Sí, traición a la patria, nena. O sea, ¿no? Es para que veas qué cosas tan de cuidado tengo. Ya decía yo que ese gafete de la NASA era. Okay. Lorna, por favor, no digas cosas al aire. Entonces resulta que, por favor, si hacen las preguntas en Twitter, va a ser mucho más fácil para mí. Si no, obviamente las pueden hacer a través del Soho Chat, que también son bastante fáciles. Y no te preocupes, nuestro buen amigo El Gato Pato hizo una pregunta acerca de Star Trek. Todas serán resueltas porque, afortunadamente, si todo sale bien, vamos a tener la llamada de un gran hombre, el capitán es decir que solo un club de fans no es suficiente. Es una base estelar. Wow. De Star Trek, que se llama Starbase Aztlan. ¿Okay? Es el club de fans de Star Trek. Nuestro buen amigo Alfredo Ruanova es el capitán de este Starbase. Si todo sale bien, él nos va a hablar como a las 6:15. Ahorita le voy a mandar un mensaje para decirle que estamos esperando su llamada, para que de esa manera poder tener una plática larga y tendida acerca de Star Trek Into Darkness. Ya la vi 2 veces. Y además ya vi, obviamente he visto en 1,000 veces la película y el episodio de la serie de Star Trek en los que están basada esta película. Pero bueno, dejemos de hablar, vámonos a esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Wipe the insecurities. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Continuamos en este programa, en esta jornada, en este viaje llamado Comic Manía. Qué bueno que siguen con nosotros. Damas y caballeros, vamos a hacer algo ahorita que le va a gustar a algunos de ustedes. A algunos de ustedes no les va a gustar, pero no me importa. Porque si algo yo detesto en este mundo es a la gente que se rehúsa a darle una oportunidad a una gran serie de películas también llamada Star Trek. Y obviamente para que todos ustedes entiendan un poquito de mi pasión por esto que se llama Star Trek, traje un muy buen amigo que es aún más apasionado que yo. Su nombre es Alfredo Ruanova, que hace su primera aparición, si estoy en lo correcto, aquí en Comic Manía. ¡Saludos, mi querido Alfredo! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlitos? Por aquí, un gusto. Un gusto tenerte con nosotros. Oh, Captain, my Captain. Ya les dije a todos que tú eres el capitán, no el presidente, el capitán, que es el término correcto, del club de fans de Star Trek. Y yo, desafortunadamente, lo identifiqué mal. Dije que es Starbase Aztlan, pero no, me dices que es Aztlan Earth Station. Es correcto. Que hay una sutil pero importante diferencia, ¿no? Sí, bueno, más que nada es lo importante ahí es la referencia a México. Uh-huh. Para que se nos identifique como club de fans de Star Trek, pero basados en México. A mí lo que me encanta es que yo nunca te pregunté el por qué le pusiste Earth Station. Lo que yo necesitaba saber era qué significaba Aztlan, porque ni tenía la menor idea. Pero no hablemos de mi ignorancia. ¿Qué te parece si mejor hablamos de la serie, de la claro película? Que sí. Pues, ¿por dónde quieres que empecemos? Pues mira, mucho material. Hay muchísimo material. Una de las cosas que tengo que decir, y eso es importante decirlo, la película me gustó. Pero tengo muchos sentimientos encontrados y les voy a decir por qué. Yo soy gran fan de la serie original. También más o menos me gustan algunos episodios de Next Generation, muy poco de Voyager, casi nada de DS9 o Deep Space Nine, para las personas que no sepan. Y Enterprise lo vi muy poco. Ajá. Pero la serie original siento que, a pesar de que no envejece muy muy bien lo que son los efectos especiales, los sets ni las actuaciones, las historias envejecen muy bien. Pues, son atemporales totalmente. Y eso se refuerza con lo que salió en Blu-ray, porque lo que hicieron fue sacar la serie original en dos sabores, con los efectos especiales originales y con los efectos remasterizados. Entonces, ya viéndola con efectos, con tecnología actual, pues sí, efectivamente la serie se conserva bastante bien, la historia sigue siendo vigente. De hecho, yo ayer vi el episodio llamado Space Seed, que es la primera aparición de Kan Noonien Singh, o Kan, que es el villano tanto de Into Darkness como de la mejor película, y espero que estés de acuerdo conmigo, la mejor película de Star Trek, que es Star Trek 2, The Wrath of Khan. Sí, nada más sería yo un poquito más cuidadoso en mencionar a Khan con respecto a Into Darkness, porque es spoiler. Yo no la he visto. Lorda no la ha visto, pero no entendió absolutamente nada de lo que estamos hablando. Ah, qué bueno. Porque obviamente estamos de acuerdo que mencionar Khan en el contexto de esta película solo es importante para gente como tú y yo, que sabemos toda la historia de Khan. Es correcto. Si no, lo que importa es lo que dice Khan después. Sí, ¿no? De hecho es un dato importante, digamos, para el fan de Star Trek. Uh-huh. Pero es uno de tantas sorpresas que tiene la película. Bueno, a mí debo admitir que Star Trek 2, The Wrath of Khan, la vi primero antes de ver Space Seed, que es la aparición original. Ajá. Está tan bien escrito esta película de Star Trek, está tan bien hecha, tan bien actuada, aunque en algunos casos increíblemente, preciosamente sobreactuada por William Shatner y por Ricardo Montalbán. Sí. Que llega un momento que no te importa qué tan sobreactuados están, porque te estás divirtiendo muchísimo. No, porque estás viendo ahora sí que el space opera en toda su expresión, ¿no? Exacto. Hasta con la actuación hecha para que te vean en el último balcón. A mí una de las cosas que más me gusta, bueno, el grito de William Shatner hacia los cielos de Khan, que me encantaría imitarlo ahorita, pero no lo voy a hacer porque Lorda te va a tener los audífonos y la voy a destrozar los tímpanos, y a ti también. Exacto. La imitaré después, ahorita que colguemos. Claro que sí. Es magnífico ese grito, es uno de los gritos más increíbles. Está al nivel de Marlon Brando gritando Estela en un tranvía llamado Deseo. Hay un momentito divino donde está retando, como que Khan ya ganó, y nuestro buen amigo William Shatner empieza a retar a Khan para que se enfrenten, y le dice algo divino que tú vas a entender, nadie más lo va a entender, pero se los voy a decir porque me encanta, cuando le dice: Khan, I'm laughing at the superior intellect. Y es tan obvio que lo está retando y el otro idiota cae, ¿no? Es buenísimo. Y ya para cerrar, el final de este... y no voy a decir qué pasa al final, pero al final, las últimas palabras que tienen que se dicen Spock y Jim Kirk, uh-huh, me hacen llorar hasta este momento. O sea, no tienes idea cómo me afectan esas últimas palabras, ¿no? De, ¿cómo se llama? La necesidad de los de la multitud sobre qué, sobre este, sobre compensa la necesidad de solo un individuo, ¿no? De needs of the many. La necesidad de la mayoría sobrepasa la necesidad del individuo. Eso es buenísimo. ¿Y cómo lo dice en el momento que lo dice? Entonces, todo ese tipo de cosas me afectan mucho en esta versión original. Uh-huh. Into Darkness, aunque no necesariamente es un remake tal cual. No, pero juega mucho con eso y juega mucho con el recuerdo de eso. Exacto. Entonces, por eso yo digo, sin querer lo empiezo a comparar. Y tengo que decir que el elenco de la nave, Scotty, Kirk, Spock, Uhura, están al nivel de los actores originales, o sea, al nivel icónico de los, porque aunque no se parecen a ellos, no, por decir, Uhura no se parece para nada a Nichelle Nichols, que es la Uhura original, sin embargo, logran agarrar la esencia de cada uno de esos personajes que vimos representados en los años 60 en Star Trek. Pero desafortunadamente, Ricardo Montalbán no es tan buen actor como Benedict Cumberbatch. Y sin embargo, el Khan de Ricardo Montalbán se me hace icónico y magnífico en comparación al otro. Entonces, como que me queda debiendo este villano, ¿no? Bueno, es que parece mentira, pero ya estamos en 12 películas y sigue siendo el punto de comparación Wrath of Khan. ¿Verdad que sí? O sea, se sigue mencionando, se sigue buscando en el material publicitario muchas veces el decir, es que el villano de la nueva película está a la altura de Khan, esté o no esté, pero lo menciona. No te tienes que ir muy lejos. Si nos vamos a Bryan Singer, ¿sí? Después de que él sacó la de Superman Returns, mucha gente se quejó, alguna gente le gustó, pero mucha gente se quejó. Bryan Singer dijo, no se preocupen, la próxima película de Superman será como Wrath of Khan. Uy. Entonces, ya es una referencia. Exacto, entonces imagínate, ya para que alguien de la altura de Bryan Singer se admita como Trekker, que también es algo importante que tenemos que definir aquí, espero que tú estés de acuerdo conmigo. Digo, tal vez tú tengas otras definiciones, pero ahí te va. Mucha gente se refiere a nosotros, los fans de Star Trek, como Trekkies. Uh-huh. O lo dicen erróneamente y dicen Tricky, que suena como freaky y nada que ver. No. La versión original es Trekkie. Correcto. Pero llegó un momento en que se fue tomado de manera despectiva. Y de ahí surgió Trekker. Exacto. Uh-huh. Yo continúo usando la palabra Trekkie en referencia exclusivamente a mí. Uh-huh. Porque yo siento, aunque soy un gran fan de Star Trek, no estoy a los niveles de tú o de todos los miembros del club de fans. Uh-huh. Entonces, ustedes, yo los considero Trekkers porque son fans más serios. Uh-huh. Y yo soy un Trekkie porque soy un fan menos serio. Pero sin embargo, adoro la serie y lo que me gustaría es que nos des tu punto de vista. Yo ya di el mío, pero tu punto de vista de la película en comparación a la película anterior y en comparación al elenco original y a las películas y a la serie anterior. Pues mira, de hecho, se me hace que todo lo que hizo Abrams al crear esta nueva línea de tiempo se me hizo una solución muy elegante para respetar todo lo que hubo antes y al mismo tiempo abrirse la puerta para tener la libertad de hacer lo que él quisiera. Uh-huh. Y que todo el fan viejo, digamos, no diga, ay, me estás destrozando toda mi historia. Dice, no, ahí está, tu historia no le he tocado, ahí está, pero voy a hacer una historia nueva, basada en los eventos que tú ya conoces, pero te voy a sorprender. Y es lo que ha logrado. Uh-huh. Okay. De hecho, yo con la nueva película llegué con la expectativa bastante alta después de cómo me encantó la primera. Okay. Y la sobrepasó. ¿En serio? Completamente. Ahora, eso sí, sí noté muchos puntos en donde dije, ok, ya ellos estudiaron mucho qué les funcionó y qué se criticó de la primera película y se lo metieron acá. ¿Sí? Okay. Un ejemplo, una de las escenas más impactantes de la primera película es cuando ves surgir el Enterprise de los anillos de Titán. Ok. Sí. Y aquí te repiten la toma prácticamente idéntica a la hora de que el Enterprise surge de las nubes después de estar cayendo en picada desde órbita. Muy bonita escena, sí, sin duda. También muy impactante, pero fue una repetición casi cuadro por cuadro, ¿no? Okay. Y por el otro lado, pues, ¿cuál fue una de las críticas que se le hizo a la primera película? Que decir, oye, pues creo que es un chavo que acaba de salir de la academia y ya lo pones de capitán de la nave insignia. Uh-huh. Pues, ¿qué onda, no? Exacto. Y precisamente es un factor que mencionan en el argumento de esta segunda película. ¿Sabes qué? También algo que me gustó de la primera película fue su nivel de acción. Es una película muy dinámica que no se detiene ni un segundo para respirar. Sí. Pasan cosas y presentación de personaje de manera muy rápida. ¿Ah? Para que te encariñes con ellos, los conozcas y quieras ver más de ellos. Sí, lo que me gusta, de hecho, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con lo que decías de que agarraron bien el espíritu de los personajes, porque sí, tú ves el Kirk de Chris Pine y tú dices, sí, ese es Kirk. Sí, exacto. No sea la interpretación pausada, melodramática, sobreactuada de Shatner, pero es el espíritu de un Kirk aventurero, mujeriego, relajiento, pero que en el momento crítico sabe sacar la casta, ¿no? Y de hecho, algo que me gustó mucho de esta película es que en la película original, o la primera de este nuevo elenco, uh-huh, de J.J. Abrams, es que va muy rápido, pero aquí se detienen, uh-huh, para hablar de ciertos detalles que siento que son muy, muy, muy importantes cuando vas a trabajar con la gente de Star Trek. En el caso de cosas como Star Wars, que también las amo y las adoro, la primera trilogía, no la segunda estupidez. Sí, sí, sí. Por favor, es importante mencionarlo. Que hablemos de episodios 1, 2 y 3 mejor. Eso no existe. Pero en el caso de episodio 4, 5 y 6, es como una historia mucho más de aventura, ¿no? Uh-huh. Y está bien que se mantenga así. La primera película es un rescate, la segunda es el mal contra el bien, y la tercera ya es la sublevación del mal gracias a su hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero aquí lo que se tienen que detener a hablar es cuál es el significado de Starfleet. ¿A qué se dedica a ser Starfleet? Y varias veces, en varias escenas, varios personajes lo mencionan. La película se va a volver, o tiene como el riesgo de volverse una película de venganza. Ajá. Donde literalmente lo único que va a hacer Kirk, o lo único que quiere hacer, es agarrar una nave, ¿sí?, e ir a buscar a la persona que mató a su figura paterna, sí, y matarlo. Y partirle la mandarina en gajos, sí. Gracias por limitar tus palabras. Y lo que me encanta es que en el primer momento que se establece esto, Kirk está en contra de eso. Ajá. A Scotty no le parece meter armas, ¿sí?, a su nave. Ajá. Dice, no, es que no podemos hacer esto. Y le dice, señor, pensé que éramos exploradores, no soldados. ¿Sí? Y ese tipo de cosas se me hacen lo más... Sin embargo, dentro de ese ímpetu de venganza que tiene Kirk, sí, logra controlarlo ante la orientación de Spock. Exacto. Y finalmente no hace un juicio sumario y mata al malo, sino lo detiene para presentarlo a juicio. Y es que lo que me gusta mucho de eso es que eso es parte de lo que quería Gene Roddenberry, uh-huh, hablar cuando estaba hablando de Star Trek. Se van en este viaje de 5 años para explorar. De hecho, lo dice desde la entrada, ¿no? Uh-huh. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. It's 5-year mission to seek out new worlds and new civilizations, ¿no? Uh-huh. Siempre es esta búsqueda de cosas nuevas. Uh-huh. Búsquedas de criaturas para proteger, no para llegar y matar a todos, ¿no? Exacto. Entonces, como que el futuro que ve Gene Roddenberry es un futuro con... donde los seres humanos no estamos matándonos entre nosotros ni matando a las nuevas razas, estamos observando para aprender y mejorar. Sí, y es por eso que, digamos, de alguna manera el mensaje final de Star Trek sigue siendo vigente, uh-huh, porque el ser humano sigue teniendo un gran potencial de mejora. Exacto. Y a mí también me encanta es cómo tienes a Kirk, que el chavito este Chris Pine hace un excelente trabajo, uh-huh, porque lo que siempre hacía Kirk en la serie es primero brinca y después piensa. Uh-huh. Y aquí lo hace igual, pero lo que me gusta es cómo hacen que todo el elenco se vuelva casi casi como sus Pepe Grillos. Sí. ¿No? Son su conciencia y constantemente lo están ayudando a ser un mejor capitán. Sí. Lo que hace al final y el discurso que da al final, para mí, vale más que todas las escenas de acción que hay, que están también bastante, bastante buenas. Y todo lo que está pasando con Spock, que todavía está teniendo este dilema, porque para las personas que no sepan, la gente de Vulcano, como le dirían acá, es gente que se ha dedicado constantemente a persecuciones intelectuales. Uh-huh. Y la lógica es su guía. Y se olvidan de las emociones. Pero desafortunadamente para Spock, y afortunadamente para Jim Kirk y Bones McCoy, etc., su madre es humana. Entonces él constantemente está en pleito consigo mismo. Uh-huh. Porque tiene su lado Vulcano y tiene su lado humano. Y él se rehúsa constantemente a sentir. Pero curiosamente, la gente que lo rodea son gente tan emotiva que sin querer él empieza a sentir. Lo vimos en la primera película con la muerte de su madre, con su relación con Uhura. Y toda esta película, hay dos o tres momentos que trabaja con Uhura que son lindísimos. Y los dos actores lo trabajan bastante bien, Zachary Quinto y Zoe Saldana. Uh-huh. Y también todo lo que sucede, porque sé que va a sonar muy gay, pero por favor, piénsenlo como personas normales. Uh-huh. Hay un romance, sin duda, un bromance entre Spock y Kirk. Ah, claro. Y esa es la base de la serie. De hecho, en la serie, por eso se consideraba el gran triunvirato, que era Kirk, Spock y McCoy, en donde de alguna manera tenemos las dos facetas de Kirk representadas por Spock y por McCoy, la parte emotiva y la parte lógica. Exacto. Y de alguna manera los debates que ellos tenían ante los conflictos que se les presentaban era el debate interno que tenía Kirk. Sí, y déjeme decirte una cosa. Dentro de lo mal o bien actuados que está en la serie original, estaba viendo ayer Space Seed, que como mencioné es la primera aparición de Khan. Hay una escena divina, bueno, de hecho hay varias, pero hay una escena que es divina, que es cuando Khan se despierta después de su largo sueño y empieza a amenazar a McCoy. Y McCoy no le tiene miedo, porque es un hombre que, al igual que todo el resto de las personas que trabajan en el Enterprise, son personas que se han enfrentado a la muerte constantemente. ¿Sí? O sea, el tipo lo está amenazando con un cuchillo, y ¿qué es lo que le dice McCoy? Si me quieres matar más rápido, córtame la arteria que está debajo de mi oreja. ¿Sí? Y en ese momento Khan se sorprende, ¿sí?, ¿no?, de encontrar un hombre que, aunque no es un super sobrehumano como él, es igual de valiente. Y más adelante, cuando lo exilian a Khan y a toda su gente a SETI Alpha 5, ¿sí?, y le dice una cita de Milton, dije yo, esta serie tiene que decir más. No es solo aquí están las naves villanas y aquí están las naves heroicas y se van a disparar los rayos. Ajá. Y cada quien va a sacar un phaser y se van a disparar. No, tiene algo más que decir. Quiere hablar del ser humano y estas nuevas esas nuevas aventuras que puede llegar a tener, pero siempre con un reflejo a quiénes somos ahora y cómo seremos en un futuro. Sí, que de hecho es el rollo de Khan, ¿no? Es el futuro contra el pasado. Pero sobre todo que Star Trek ha sido, sus mejores historias han sido cuando son reflexiones sobre problemáticas actuales. Okay. Y sobre lo que el ser humano tiene que enfrentar para ser mejor. Sí, de hecho, una de las series que yo constantemente cito cuando hablo de Star Trek, de por qué es importante y que no solo es del futuro, sino es cómo el futuro, o cómo podemos ver el futuro viéndolo con los problemas de ahora y todo eso. Hay un episodio que no es el mejor de todos, de hecho es bastante simple, pero se llama Let This Be Our Last Battlefield, uh-huh, donde todo un mundo se destruye, uh-huh, porque hay una raza que vive en este mundo. Y esta raza es peculiar, que son de dos tonos su piel. Uh-huh. Una parte de la raza tiene el rostro negro en el lado derecho y blanco del lado izquierdo. ¿Y el otro grupo es al revés? Es al revés. Y se odian por eso. Y yo cuando vi esta serie estaba viendo a estas personas peleándose por qué lado de su rostro es negro y qué lado de su rostro es blanco. Y me estaba burlando. Y dije yo, qué ridículo, qué estúpido. Y dije, un momento. Sí. Es básico, así somos nosotros, ¿no? Porque hay gente de tono de piel más oscura o tono de piel más clara. Unos se creen superiores a los otros, cuando no es cierto. Todos venimos de lo mismo y te lo hacen de una manera muy simple en Star Trek para que se te prenda el foco. Y y dentro de esta lección o esta moraleja, además te dan una serie que te entretiene. Exactamente. ¿No? Entonces, el chiste, digamos, de toda buena historia es a lo mejor dejarte un mensaje, pero sin estarte predicando el mensaje, ¿no? Exacto. Entonces, a mí me gustó mucho la película. Digo, tengo sentimientos encontrados. Porque me pasa exactamente lo mismo que me pasó en la primera. Me encanta ver lo que está haciendo el crew de la Enterprise, ¿no? Que está haciendo toda la gente que trabaja en la Enterprise. El villano no me interesa tanto. Y lo mismo sentí acá. Muy bien actuado, todo lo que tú quieras. Pero sin embargo, todas las escenas entre Kirk y su staff, ajá, se me hacen mil veces más interesante. Y los momentos de ¿cómo se llama? De Spock, cuando tiene todos esos problemas de sentimiento divino. Y ¿sabes qué? Otra cosa que me encantó, cómo le da juego a personajes muy insignificantes, bueno, no insignificantes, pero muy pequeños. Ajá. Sulu, Hikaru Sulu, el piloto de la nave, tiene dos o tres escenas magníficas. Ajá. Cuando él toma el control y se sienta por primera vez en la silla del capitán. Sí. Hermoso. Y al final, cuando se está cayendo la nave y Spock ordena a todo el mundo de salirse y salvarse, se voltea Sulu y dice, señor, con todo respeto, nadie se va a ir a ni un lugar. Porque algo que me gustaba mucho también de la serie, y es algo que han mantenido en todas las películas, es en el momento que te subes al Enterprise, quieres estar en el Enterprise y nunca te quieres bajar. Ah, sí. Es parte de ti y es tu nave, ¿no? Ah, y es que el Enterprise es el personaje adicional de la serie. O sea, no. Exacto. Es nada más la tripulación. La misma nave es un personaje, y un personaje importante. Y algo que también me encanta de esta película es que a pesar de que recibe varios golpes la nave, al final no les dan una nave nueva. Que desafortunadamente se volvió como que el chiste o el running gag de todas las películas de Star Trek. Donde cada vez al final se destruía la nave y les daban una nave nueva y una nave nueva. De hecho, la nueva generación tuvieron fácil 5 naves, ¿no? No, no, simplemente no, tuvieron empezaron ellos con el D. Sí. Lo destrozaron en Generations y después ya se siguieron con el E. Que de todas maneras al final de Nemesis, que fue la última de Next Generation, pues lo están reconstruyendo. Bueno. Pero realmente no. Yo creo que a otro. Pero bueno, pero siempre el interior cambiaba de película a película. Ah, pues desde que le hacían mejor así, pero digamos bueno. A nivel de las naves no fueron tantas. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Alfredo, por estar con nosotros. Y antes de que te vayas, antes de que nos tengamos que ir a lo próximo, que tenemos que hablar un poquito de cómics antes que la gente me mate. Porque pues, déjame decir, desafortunadamente hay muy pocos fans. Rápida, ¿eh? Para los sí, claro, adelante. Llegue a cuajar mucho estas películas comparado con lo viejo de Star Trek. Véanlo como un Elseworld. Ok, me parece perfecto. Algo que te voy a decir es una pregunta que nos hace nuestro buen amigo el Gato Pato, alias Alan Villanueva, que nos escucha desde León. Dice, Joey, un favorzote. En el programa de hoy, ¿podrías dar una guía de cómo volverse Trekkie sin decepcionarse en el proceso? Bueno, para empezar, lo que sí me gustaría pedirte es, si lo vas a ver como algo negativo de entrada, hay problemas. Sí. Velo como algo positivo. Vas a aprender cosas muy, muy, muy lindas viendo esta serie o viendo estas películas. Yo lo que te recomendaría es ir a la serie original y ver... hay muchos episodios buenos, pero te voy a dar 3 que honestamente son mis favoritos y son magníficos. Obviamente Space Seed, que es la primera aparición de Khan. Mirror Mirror, una de las mejores episodios donde se van a un mundo alterno donde todo es guerra en vez de todo ser paz. Y obviamente City on the Edge of Forever, que se van al pasado. Ese episodio es, bueno, si no te hace llorar es que no tienes corazón. Y de las películas te recomendaría que vieras 2 que son bastante divertidas, que sería Wrath of Khan, la segunda película de Star Trek, que es brillante, y First Contact, que es la segunda película de la nueva generación, bastante divertida. No sé si te gustaría recomendar algo que le ayudaría a entender un poquito de Trek a nuestro buen amigo Alan Villanueva. Pues yo le recomendaría, aparte de serie original, Devil in the Dark. Ok. Y de las películas agregaría yo la 6. Uh-huh. Y Undiscovered Country, ¿verdad? Exactamente. Okay. Y si quiere, para que se dé un saborcito de lo demás, los pilotos de las demás series. Ah, okay, perfecto. Sí, porque el primer episodio, el piloto de Next Generation, que es algo de Farpoint, ¿cómo es? Encounter at Farpoint, pero sinceramente esa sería la excepción. Se me hace a mí me gusta. A mí me gusta porque me encanta Q, un excelente personaje. Sí. Sí, pero la cuestión es de que los demás personajes, en particular la consejera Troy, están bastante mal cuajados todavía en el piloto. Ah, okay. Entonces, más bien, si lo vas a mandar a Next Generation, que vea Best of Both Worlds. El último episodio. Las 2 partes. Me parece perfecto. Final de tercera temporada e inicio de cuarta. Mi queridísimo Alfredo, muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Gracias por hablar de Trek con nosotros, porque desafortunadamente en este planeta hay como 4 amigos entre toda la banda que yo tengo con los que puedo hablar Trek. Entonces es desafortunado que no haya más fans, en serio. Cuando quieras, ya llevamos, ¿qué? 19 años con el club y vamos por otros más. Sí, eso es importante. Si alguien quiere saber un poquito más acerca de Earth Station Aztlán, ¿cómo pueden saber? ¿Tienen una página? ¿Tienen un Facebook? ¿Tienen qué? Está la página en Facebook de Star Trek México y me pueden buscar a mí también. Me parece perfecto. Y sabes que algo que se me ha olvidado hacer, pero hay que ponernos de acuerdo, a ver si te mando un inbox a tu Facebook para ponernos de acuerdo. Uh-huh. Algo que me pidieron los chavos de la Comic Fest, que es esta convención que hay en León, la próxima Comic Fest 3, uh-huh, va a ser el 15 y 16 de junio, perdón. Ajá. Resulta que me dijeron que quieren llevar a varios varios club de fans a León para que la gente los conozca. Ajá. Estaban hablando con los chavos de los Ghostbusters. Ajá. Y me dijeron que hablara contigo y se me ha olvidado. Entonces, si te late, te interesa, déjame te mando un mensaje y nos ponemos de acuerdo y yo te pongo en contacto con los chavos y de esa manera a ver si quieren ir a darse una vuelta por León para que la gente conozca un poco más de Star Trek. Claro que sí, encantado. Muchísimas gracias, Alfredo, nos estamos viendo. Igualmente, bye. Bye. Mira, Lorna, 6:31. Estamos a tiempo, wow, estamos en todo. Muy bien. ¿Ves? Excelente. Cuando la gente, cuando no tengo aquí a la Trinidad del Pecado, todo fluye mucho mejor. Lorna, es tiempo de empezar con las preguntas de las personas. Okay. Temo decirles que no he podido hacer el podcast, pero relájense porque lo que podemos hacer, tengo un mes de preguntas. Muy bien. Que no he podido contestar, pero no pasa nada porque lo que voy a hacer es voy a hacer un podcast y si el podcast sale de 2 horas y media, lo que podemos hacer es nos damos un día libre aquí Lorna y yo y nomás ponemos el podcast. Perfecto. Y obviamente el podcast no será soliloquio. Como es domingo, puedo invitar a más amigos. Lorna, ¿qué tenemos? Muy bien. Edgar Barton dice, tengo dos preguntas. La primera, en el número 9 de Detective Comics de los Nuevos 51, sí, malísimo. Arkham menciona a un paciente que está en el asylum. Sí. Se llama Steel Jacket. Steel Jacket. ¿Cuál es su historia? Nada interesante. Es un personaje villano de tercer grado. Si estoy en lo correcto, salió ya sea en un cómic de Robin o en un cómic de Nightwing. Es un tipo que tiene como una cobertura de metálica. Creo que si estoy en lo correcto, tiene alas y lanza como cuchillos que están cubiertos de metal. Por eso es Steel Jacket. Cuando algo está, ¿cómo se llama? Recubierto de metal. Okay. Se le dice que está en Steel Jacket. De hecho, en las balas que utilizaban en Vietnam, al menos según una película, se llaman Full Metal Jacket, ¿no? Uh-huh. Que están completamente cubiertas de metal para poder perforar mucho más profundo. Y ese era el rollo del personaje. Un personaje salió en 3 o 4 números. Es tan insignificante que yo por eso ni he leído nada de él. Lo único que hice con él, curiosamente, fue robarme su nombre. Y así se llama mi segundo personaje del juego de DC Universe Online, Steel Jacket, porque es un hombre cubierto de metal. Okay. Pero no es un personaje muy profundo. De hecho, en Nightwing y en Robin estaban tratando de crear nuevos personajes para no utilizar siempre a los villanos de Batman. Pero todos los villanos que crearon, con 2 o 3 excepciones, no fueron muy interesantes. ¿Algo más? Sí, tenemos varias preguntas de Edgar. Ok. Entonces, como llegó primero, pues bueno, se me hace buena onda tratar de leer todas. A ver, adelante. Dice, la segunda en el anual 1 de Batman... ¿Qué son las manchas de sangre en las vendas de la mamá de Freeze? Ok. Como no tengo el cómic aquí enfrente de mí. No, pues. Y lo leí hace un rato, no tengo ni la menor idea a qué te refieres. Yo, donde yo recuerdo, el primer anual que salió de los Nuevos 51 se enfocó en Mr. Freeze porque querían hablar. Era parte de esta serie llamada Night of the Owls, en donde se enfrenta Batman a este grupo, a la corte de búhos, que es como una sociedad secreta que se encuentra en Gotham City. Y algo que podía detener a los talons o las garras de los búhos, de la corte de los búhos, era congelarlos. Entonces por eso tienen que utilizar a Mr. Freeze. ¿Qué es lo que tenía su mamá? ¿Qué eran lo que las vendas? No tengo ni la menor idea porque no tengo el cómic enfrente de mí, sino con mucho gusto te lo diría. Lo que puedes hacer es escanear la página o mandarle ya sea a Lorna o a mí a través del Twitter una imagen... de esto que te refieres, lo puedes encontrar en Google, estoy seguro. Y al verlo, de seguro voy a poder entenderlo y decirte qué es lo que tenían las vendas. ¡Wow! ¡Qué específico! Sí, fue bastante. ¡Qué súper específico! Dice, y también me gustaría, Joy, que me recomendaras qué serie de Marvel Now seguir. Ok, hay varias. ¡Salud! Ahí pues. ¿Salud? Ay, lo siento. ¿Qué serie seguir? Ya que se acaban de estrenar en México. Ok, es muy fácil. Siendo que te llamas Edgar Barton o te haces llamar Edgar Barton, te recomendaría muchísimo Hawkeye. Es buenísima la serie. Daredevil también es bastante increíble. Avengers Arena, no tienes idea lo magnífica que es la serie. De hecho, me da mucha risa porque yo desde que leí el primer número de Avengers Arena dije, como que me llama la atención. Leí del 2, el 3 y dije yo, es la mejor serie, me está encantando. Y pasa un tiempo, sale el número 10. Uno de los escuchas de este programa empieza a leer Avengers Arena y me la recomienda. Y pone en la página de Facebook de Comic Manía Radio, Joey, te recomiendo mucho que leas Avengers Arena porque es buenísima. Y dije yo, lo sé. Por eso llevo ya más de 10 programas recomendándola. Y se me hizo como muy curioso, ¿no? Como que hay gente que escucha el programa, pero aparentemente no me pone atención. Pero Avengers Arena te lo recomiendo muchísimo. También te recomendaría All New X-Men y Uncanny X-Men, al igual que Uncanny Avengers. Esos son los que a mí me gustan bastante. Hay gente que me ha dicho que Thor, God of Thunder, es bastante bueno. Y algunas personas dicen que también Hulk, Invincible Hulk, es bastante bueno. Leí el primer número de Hulk, no me encantó, pero voy a darle un poquito más de oportunidad a algunos otros. ¿A ver, algo más? Sí, sigo con Edgar, ¿eh? Adelante, chicos, adelante. Acuérdense que si ustedes quieren que sus preguntas sean respondidas, sí, pues es mejor que solo escriban una. Pues no, escriban lo que quieran, pero a ver, adelante, adelante. Okay. ¿Qué más? Dice que... nos dice, perdón por ser tan preguntón. No. Pero que es el primer programa que escucha. Ah, neta, vivo. qué bueno. Y luego nos dice... Dime. Jaja, pusieron menos Optical Flyers, ST Into the Darkness, y me dice salud. Nada más. Ok, gracias. Bueno. ¿Algo más? Sí. Tenemos a saludos a Daniel Stark y al Capitán Pamplinas. Muchas gracias. Que nos dice, un gran saludo, Lorna y Joy, y qué bueno que escucharlos. ¿Ya jugaste Injustice y qué te pareció? Ya lo jugué, es muy divertido, pero pues, obviamente al final del día es básicamente personaje A golpea a personaje B. Personaje B golpea a personaje A. O sea, no tiene mucho trasfondo. Es divertido si te gusta ver los nuevos diseños, si te gusta ver ese tipo de juegos de pelea. Pero bueno, es divertido a secas. No es tan profundo como lo que salió de Arkham Asylum o Arkham City, que son bastante buenos. O esperemos que lo de Arkham Origins sea igual de bueno. Y también DC Universe Online, que tiene más historia y es divertidísimo. ¿Algo más? Sí, también Capitán Pamplinas te dice, sí. ¿Sabes si en México existe un lugar? Ay, me acabo de saltar otra ventana. Ajá. ¿Existe un lugar donde se puedan certificar los cómics autografiados o los sketches? Ok, ya chequé, no existe. Hay uno en los Estados Unidos y es solo un lugar en los Estados Unidos donde tú lo que tienes que hacer es agarrar tu cómic, mandarlo a este lugar, ellos se lo verifican, te dan el certificado de autenticidad y te lo regresan. Si hasta donde yo sé, te lo regresan como que en una como... Ay, ¿cómo se llama esto? En un como folder hermético de plástico para que de esa manera no lo puedas sacar nunca y conserve su valor. En México no creo que exista porque tienes que entender algo muy importante. En México el cómic no es tomado en serio aún por toda la sociedad y entonces a nadie le interesa si son o no son. Lo que yo te recomiendo es... si normalmente yo solo tengo muy pocos cómics autografiados y la razón para que los tengo autografiados es porque tienen un gran significado para mí. Tengo un cómic de nuestro buen amigo Ramón Espinosa autografiado, otro obviamente de nuestro buen amigo Jorge Ulías y de El Cacha sin duda y de Raúl Huaco y también de cómo se llama quién más me autografió, Ramón Espinosa me autografió, Jorge Ulías, Humberto Ramos. Y esos son cosas que no me interesa tenerlos o no tenerlos por el valor, me interesa valor monetario. Me interesa tenerlos por el valor emocional que me dan. Entonces, si tú fuiste a que Greg Capullo te firmara un cómic o a que Dan Slott te firmara un cómic, pues ¿para qué te importa cuánto ha subido de precio? Lo importante es que lo tengas en tus cajas y que tenga un valor para ti o que lo exhibas en tus paredes y tenga un valor para ti. De hecho, Gustavo Martínez, cada vez que tuvo la oportunidad de ir a San Diego Comic Con, iba con todas las personas que él admiraba, agarraba sus diferentes cómics y les pedía que se lo autografiaran y se lo personalizaran. Porque a él no le interesaba el valor que podía adquirir con el autógrafo, lo que le interesaba es el valor emocional que le tenía. Entonces, honestamente, qué bueno que no existe un lugar así en México, porque te puedo garantizar que hay mucha gente que estaría ahorita vendiendo en eBay o en MercadoLibre.com todos los cómics de Greg Capullo, Dan Slott, Alan Grant y Norman Fogel y James Obar que les acaban de filmar, ¿no? Entonces, espero que no hagan eso. Dime. Ok, Daniel, un saludo, muy buen programa. Me gustaría que me ayudaras, Joy. Claro. Me interesa conocer la historia de Capitán Marvel diagonal Shazam. Ah, ok. Y ojalá me dijeras cuáles serían los cómics que debo leer. Sí. Gracias de antemano. Ya leí algunas series que has recomendado, como Hawkeye y All New X-Men y Uncanny X-Men. Gracias. Y me gustaron mucho. Qué bueno. Y por último, que si le puedes regalar un Shazam. Pero, obviamente, ¿crees que no lo iba a hacer? A ver, de hecho, lo que me encantaría es que yo te regalo un Shazam y me transformo en Capitán Marvel y Lorna te puede regalar un Shazam y se transforma en Mary Marvel. A ver si lo logra. A ver, ahí les va. Eso va para ti, compañero. ¡Shazam! Lorna, ¿crees que podrías llegar a hacer un Shazam y transformarte en Mary Marvel? No lo sé, nunca he intentado hacer un Shazam. Va, inténtalo. Okay. A ver, adelante. ¡Shazam! Y por eso debes dejar de fumar, Lorna. Y es exactamente eso por la que debes dejar de fumar. Porque el rayo ni llegó. Más quiero que sepas. Bueno, lo estaré intentando. Se quedó ahí, se quedó entre el cielo y la tierra. Pero bueno, es muy simple. Nuestro buen amigo Billy Batson es un niño huérfano. Un tipo aparece de la nada, lo lleva hacia el metro, no piensen mal. lo lleva hacia el metro, donde aparece un tren de metro mágico. El niño se mete con este individuo desconocido que no le vemos el rostro. Este metro, ¿no? Este vagón del metro mágico llega a una cueva que es la Roca de la Eternidad. El tipo este desaparece y Billy Batson empieza a caminar a través de la Roca de la Eternidad y ve siete estatuas, que son los siete grandes enemigos del hombre. Obviamente son la representación en forma de estatua de los siete pecados capitales. ¿Sí los conoces, Lorna? ¿Te podrías acordar de ellos? ¿O claro, algunos de ellos? ¿Algunos mis favoritos? De ellos. La pereza. Uh-huh. ¿La qué dije? ¿La pereza? La gula. La gula. Acabas de mencionar dos de mis favoritos, nomás quiero que sepas. La ira, obviamente. La ira, claro. Lujuria. La lujuria, sin duda, obviamente. Sin duda. ¿Sabes? Básicamente, bueno, yo los tengo todos, ¿eh? No es quiero decirte. Es verdaderamente triste. Entonces, pasa a través de este lugar donde están estas estatuas, ve a un hombre, un señor ya anciano, que es el mago Shazam. Se ponen a platicar, le muestra una tabla, ¿no? Como la de los 10 mandamientos, donde aparece el nombre de Shazam y las siglas están separadas, y junto a cada una de las siglas aparece el nombre de una persona, de un ser mitológico o de una persona histórica, y aparecen las virtudes que esta persona tiene, y le piden a Billy Batson que diga el nombre de Shazam, y de esa manera él absorberá las virtudes de estas personas legendarias. Como lo he mencionado antes, la S significa Salomón, que es la sabiduría de Salomón. Si no lo han escuchado, por favor, escúchenlo. Hay un programa de Comic Conexión, si estoy en lo correcto, o ya era Comic Manía. Era Comic Conexión todavía, ¿no? Comic Conexión. Cuando nos acompañó Tere y Alfredo, que son del programa de mitología, donde ellos dos y nuestro buen amigo Gaider, juntos los cuatro exploramos a nuestro buen amigo Shazam y qué significa cada una de las siglas y el porqué de ellas. En donde la S, obviamente, menciono, es la S de Salomón, sabiduría. La H es de Hércules, que es la fuerza. La primera A es de Atlas, que es la endurance. ¿Cómo se podría decir? La duración, el ajá, aguante. Sí. La Z es de Zeus, que es el poder. De ahí viene su invulnerabilidad. La otra A es de Aquiles, que es su invulnerabilidad. De hecho, la fuerza de... ¿Cómo se llama? El poder de Zeus es la que nutre todas las demás cosas que tiene a su alrededor, la invulnerabilidad, la fuerza, etcétera. De Aquiles viene la invulnerabilidad. Y la M es de Mercurio, que es la velocidad, que también curiosamente ahí está involucrada su vuelo, ¿no? Bueno, entonces, al unir la fuerza de todos estos, o las virtudes de todos estos seis personajes históricos mitológicos, Billy Batson se transforma en un hombre de 30 años y tiene todos esos poderes para pelear por la justicia, contra la injusticia y contra los villanos. Y la razón por la que es un niño es por esto. Shazam es un mago que nace hace muchísimos, muchísimos siglos. De hecho, es un mago en Egipto. Cuando llega un momento en que él tiene todos estos poderes de sus diferentes seres, llega a la vejez y dice, tengo que otorgarle los poderes a otra persona para que él continúe siendo mi heraldo, mi avatar, mientras yo descanso. Se los concede a un hombre llamado Teth Adam. Pero Teth Adam es un hombre mayor. Cuando este hombre mayor absorbe todos estos poderes, le entra la ambición, le entra el egocentrismo, le entra la idea de que él puede, con estos poderes, decirle a todos los demás qué hacer porque él es superior a todos. Entonces, esta alma corrupta de un hombre mayor hace que él se vuelva el gran enemigo de Shazam. Shazam lo logra detener y dice, jamás le daré los poderes a alguien con el corazón ya podrido, con el alma ya muerta, sin un corazón de niño que vea el mundo de una manera mucho más inocente. Entonces, cuando elige a su próximo campeón, elige a un niño para que de esta manera agarre todos sus poderes y los use siempre para el bien, nunca para su propio beneficio. Se los da a Billy Batson y Billy Batson se vuelve el gran campeón de Shazam, tanto así que más de una vez comparte sus poderes con otras personas para tener una familia Marvel. De hecho, él, larga historia, es accidentalmente causa la muerte de un señor mayor y su nieto queda ¿cómo se llama esto? Lisiado. A ver, dame un segundito. Sí, ¿qué tal? ¿A quién tenemos al aire? Sí, señor Joy, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Gustavo Martínez, no puede ser. Sí, sí es. La gente estaba tan contenta de que iba a ser un soliloquio y no me dejan hacerlo. A ver, Gus. La gente no puede estar contenta de que sea un soliloquio. Porque no puede aguantar 3 horas de Joy Moisés. Claro. Necesita a nosotros, a la trilogía del poder. ¿Del poder? No, del claro. Pecado. Del pecado. No le cambies el nombre. Aunque yo diría que es tetralogía. Yo no voy a ser menos a Beto Calvo. Muchas gracias. ¿Perdón? Dime una cosa más. Déjame rápidamente terminar algo de Shazam. A menos que quieras contribuir algo de Shazam o Captain Marvel. No, mira, nada más era rápidamente. Sí. Antes estabas hablando de los cómics certificados. Ah, claro. Si había una certificación, se me había olvidado informarte. Ayer la Quinta Dimensión puso en Comic Manía un comentario precisamente de eso, también lo tiene en su página. ¡Ah, qué bien! Si alguien quiere ampliar o entender, ver más ahí lo que estabas hablando, ¿no? Ah, me parece, pero muchas gracias, qué bueno que me informes. Y aparte es para que no te sientas solo. Ajá. Para que sepas que te escuchamos aunque no estemos ahí. Ok. Que seguimos pensando lo mismo aunque no estemos ahí. Y que te apoyamos. Muchas gracias. ¿Qué te pareció mi entrevista con Alfredo Ronova? Que si le hubieras dejado hablar a él sería un poco más agradable. Habló lo suficiente. No puedo decir más. Okay. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias y muchas gracias por recibir la llamada. Que estés muy bien. Nos vemos. Bye. Espérense, bye. La trilogía del poder. Aquí la trinidad del poder con él. ¡Para nada! Para nada. Laura, no lo permitas. No lo permitas. Pero bueno, nuestro buen amigo Shazam, Capitán Marvel, mejor dicho, es accidentalmente el causante de la muerte de un hombre y su nieto queda lisiado. Capitán Marvel recoge a este niño, está moribundo, ya perdió el uso de una de sus piernas, le dice al mago Shazam que lo sane, que lo cure, y le dice el mago Shazam: no puedo, pero tú sí puedes. Si compartes tu poder con él, el niño puede sanar. Y no lo duda ni un segundo. Y él comparte su poder con él y se convierte en el Capitán Marvel Jr., que curiosamente, así como Billy Batson dice Shazam para transformarse en el Capitán Marvel, Freddie Freeman, el niño que le salva la vida, tiene que gritar Capitán Marvel para transformarse en el Capitán Marvel Jr. ¿Sabes cuál es el más grande problema del Capitán Marvel Jr., Lorna? No. No le puede decir a nadie su nombre. ¿Por qué? Porque si él dice, mi nombre es Capitán Marvel Jr., antes de que diga Junior, le vuelve a caer el rayo y se transforma en Freddie Freeman. Ok. ¿Ya comprendes? Sí. Es el problema que no vieron cuando estaban creando el personaje. Él nunca puede decir su nombre porque se transforma otra vez en su identidad normal. Pero bueno, más adelante descubren a su hermana, igual una niña huérfana, su nombre es Mary Batson, y también comparte su poder con Mary Batson. Entonces ahí se empieza a formar la familia Marvel. Por ahí aparece el tío Dudley, que es un señor gordito, que conoce a Mary y le dice que es su tío. No es su tío, pero la convence de que es su tío. Y juntos empiezan a trabajar para pelear contra el mal. Lo curioso es que cada vez que la familia Marvel grita Shazam, o en el caso de Freddie Freeman grita Capitán Marvel, caen los rayos, el señor gordito sale corriendo, se cambia rápidamente a un traje de Capitán Marvel y regresa. Pero él no tiene poderes, nomás tiene un traje y la gente se burla de él. Porque obviamente no puede volar, no puede hacer nada. Y tiene un traje de spandex y el hombre no tiene un cuerpo para utilizar un traje de spandex porque está gordo. Curiosamente, cuando yo me compré mi pijama del Capitán Marvel, era para niños de 6 a 8 años. Yo tenía 11 años y estaba muy gordo. Ay, bueno, pero si era de 6 a 8 y tú tenías 11, pues... Estaba muy gordo y estaba muy alto para mi edad. Y cuando me lo puse por primera vez, mi mamá, que había visto la caricatura de Capitán Marvel, dice: mira, Charlie, ¿te pareces al señor gordito? ¡Ay, inventes! Mi mamá, que supuestamente me debe de querer siempre, en vez de decirme que me parecía al Capitán Marvel, me dijo que me parecía al tío Dudley, pero bueno. Afortunadamente no había visto a los tenientes Marvel, que son tres niños llamados Billy Batson, y nuestro buen amigo Captain Marvel también comparte su poder con él. Está el Hillbilly Marvel, que es un niño de pueblo. Está Tall Marvel, que es un niño alto. Y está Fat Marvel, que es un niño gordo. Que estoy seguro que mi mamá diría que me parezco a él también, pero bueno. Esa sería la familia Marvel. También por ahí está Mr. Talky Tony. Y básicamente ellos se dedican a pelear contra la monstruosa sociedad del mal, The Monster Society of Evil, que está liderada por Mr. Mind, que es obviamente un gusano con mente malévola. Y su villano recurrente o su archienemigo es el Dr. Sivana, que es un señor, chaparrito, con la cabeza deforme y muy feo, como una persona que conozco. Pero no hablemos de él. Hablemos de otra pregunta que tengamos por ahí. Claro que sí. Y tenemos a On Spectre, que dice: ¿qué me pueden decir del crossover en DC no publicado de Alan Moore, Twilight of Superheroes? Twilight of the Superheroes es algo que puedes encontrar en internet. Es muy difícil de encontrarlo, pero métanle en ganas y lo pueden encontrar. Si no, yo obviamente tengo una, ¿cómo se llama? Una copia. La puedo poner en la página de Facebook, que es Comic Manía Radio. De esa manera todos ustedes lo pueden leer. Es muy básica, es muy simple. Resulta que en un futuro todos los superhéroes se dividen en casas. La casa del acero, la casa del trueno, la casa de los titanes, etcétera, ¿no? Y obviamente en la casa de acero está Superman, Superchica, ¿cómo se llama? El Superperro, etcétera, etcétera, ¿no? Del otro lado está, ¿cómo se llama? La casa del trueno, que está obviamente Mary Marvel, Captain Marvel Junior, Captain Marvel Grande, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? En la casa de los titanes obviamente están todos los sidekicks. Está Robin, está, ¿cómo se llama? Wonder Girl, etcétera, etcétera. De hecho, en la casa del acero está Wonder Woman también. Es la esposa de Superman. Pero lo que está pasando es que todas las casas están peleándose por el poder. A ver quién es más fuerte. Las dos casas más poderosas, obviamente, es la casa del acero y la casa del trueno. Entonces, para que todo se tranquilice, Superboy, que es el hijo de Superman, se va a casar con Mary Marvel. No, ¿sí? Sí se va a casar con Mary Marvel. Pero Mary Marvel, a pesar de que... No, ¿cómo está? Déjame recordar. Porque sí, sí. La hija de Superman se va a casar con Captain Marvel Jr., pero Captain Marvel Jr. está teniendo relaciones con Mary Marvel. Pero Mary Marvel es la reina de la Casa del Trueno. Lo que significa que Mary Marvel está teniendo relaciones sexuales y está casada con Captain Marvel. Pequeño problema. Captain Marvel es su hermano. Entonces está medio enfermo todo lo que está pasando. Creo que lo que tratan de decir es que ellos son hermanos en sus identidades normales. Pero cuando se transforman en Mary Marvel y en Captain Marvel, ya son como dos identidades separadas. No necesariamente son hermanos, ¿no? Entonces pasa todo ese tipo de cosas y toda esta intriga y Mary Marvel y Captain Marvel ¿cómo se llama? Están juntos y le están poniendo los cuernos al Captain Marvel. Ahí está metido por ahí Martian Manhunter. Es muy interesante, es muy Alan Moore. Y de alguna manera u otra, Mark Waid y Alex Ross se inspiran en Twilight of the Superheroes para hacer la inmortal Kingdom Come, ¿no? Que es básicamente una guerra entre sobrehumanos o superhumanos. Y de hecho, curiosamente, Mark Millar y Steve McNiven, cuando hacen Civil War, pues es básicamente lo mismo, nomás que en vez de un futuro lo hacen en el pasado o en el presente, mejor dicho. Está interesante Twilight of the Superheroes. No recuerdo muy bien todo lo que sucede, pero suceden muchas cosas. Y el personaje que te presenta toda esta historia es John Constantine. Cuando el John Constantine del futuro se va al pasado para hablar con su contraparte en el pasado, que es nuestro presente, se ponen a discutir qué es lo que él tiene que hacer para evitar la... ¿Cómo sería la eradication? El destroce total. Claro. O el genocidio total de toda la raza humana. La destrucción de toda la raza humana y de la Tierra misma. Pero curiosamente, el John Constantine del futuro engañó al John Constantine del presente y todo lo que hace asegura la destrucción. Entonces, es muy divertida, es muy John, muy Alan Moore, perdón. Voy a encontrar el PDF, ahí lo subiré en la página de Facebook para que ustedes lo puedan leer también. ¿Algo más, mi queridísima Lorna, antes de irnos a nuestro segundo corte musical? Claro, claro, por supuesto. Hay mucho más. ¿En serio? Uy, sí. Wow. Tenemos a Ángel Kitay. Ah, claro, un saludo. Saludos en cabina, Lorna, Joy, y como dije, serán soliloquios, pero son tan trascendentes que inspiran a muchos a seguir leyendo y querer saber más. Me parece perfecto. ¿Sabes qué, José Ángel Kitay? Muchas gracias por eso y por todas las otras cosas que has dicho, y te tengo buenas noticias. Como todos sabemos, el día de hoy es el día 15 de mayo. Hace un mes, en abril, mandé un correo a todas las personas que habían ganado cosas y les dije, tienen un mes para pedir sus regalos. El que no pida sus regalos para el día 15, lo pierde. Entonces, mucha gente ya perdió sus regalos. Y una de las cosas que sucedió fue que cuando vino nuestro buen amigo Elías Ortiz de La Mole, que curiosamente les tengo algunas noticias de La Mole. No se las diré hoy, pero nomás estén atentos porque cosas van a suceder en La Mole que se van a hacer que muchos de ustedes se diviertan. Y algunas personas digan, oh no, Dios mío, no. Pero bueno, no importa. Resulta que él nos trajo unos artbooks. Uno de los artbooks no fue solicitado por el ganador. Pero tú, mi querido José Ángel, perdón, estabas en la lista corta de otras. Si no lo pedía la persona que ganó, tú que llegue, tu correo llegó un poquito tarde, lo ibas a recibir, entonces tengo las buenas noticias para ti, ya tienes tu artbook de La Mole, nos vemos el 25 porque él también va a todas las pláticas de Fantástico, nos vemos el 25 y te daré tu artbook. ¿Algo más, Lorna? Sí, sí, sí. Todavía tenemos de Ángel Kitay que te dice, quisiera saber si puedes hablar sobre Doctor Who y si recomiendas Superman Adventures, el que está saliendo digitalmente. Gracias. Ah, pues honestamente nada de lo que está saliendo digitalmente me llama mucho la atención, con la excepción de Batman Beyond, que es bastante divertido, dibujado por nuestro buen amigo Norm Ray Fogel. Eso te recomiendo bastante, si no por las historias, al menos por el arte. Y para hablar de Doctor Who, pues bueno, es muy simple. Hay un planeta que se llama Gallifrey, que está lleno de los lords del tiempo, los Time Lords, que serían como los señores del tiempo, se podría decir. Y su misión, muy parecida a la de los Watchers en el universo Marvel, es observar todas las líneas del tiempo y ver que todo fluya bien. Uno de ellos, que nomás se llama el Doctor, nunca hemos visto su nombre. La razón por la que la serie se llama Doctor Who es porque nunca sabemos su nombre ni su apellido. Entonces, por eso está un gran signo de interrogación después de la palabra Doctor. Tenemos ahora otra llamada. El día de hoy tenemos llamadas por todo el tiempo. A ver, sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Qué onda? Yo y a la Carmix. Mi queridísimo Carmix, ¿cómo estás? El día de hoy, déjame decirte, parecía que iba a ser un soliloquio, pero no me han dejado. Muchas gracias por hablar. Ah, qué bueno. Qué bueno que estés con nosotros. Dime una cosa, ¿te quedarás con nosotros de aquí hasta el final del programa? Sí, por supuesto, si gustas, adelante, ¿eh? Le has hecho la semana a Gustavo, nomás quiero que sepas eso. ¿Por qué? Acaba de hablar a quejarse para decirse que nadie aguanta los soliloquios y menos de 3 horas. Y él está equivocado, porque déjame decirte, la gente de León aguanta los soliloquios de 7 horas. ¡Un aplauso para León, en serio! ¡Qué aguante de esas personas! Muchísimas gracias a todos ustedes por aguantar todo eso y más. ¿Cómo dices que es la Extreme Joy Moisés Experience? Sí, exacto. The Extreme Joy Moisés Experience. Lorna, ¿sí está saliendo bien el micrófono de mi querido Carmix? Por supuesto, perfecto. Me parece. Carmix, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahorita, voy a contestar esta última pregunta. Si quieres decir cualquier cosa, adelante. Okay. Y de ahí nos vamos a ir a nuestro corte musical y regresamos. ¿Qué te parece? Buenísimo. La pregunta es acerca de Doctor Who. Estaba diciendo que nunca sabemos el nombre del Doctor Who. Es un Time Lord de Gallifrey. Tiene una nave llamada TARDIS. Así es. Que, si estoy en lo correcto, es... maldita sea. Time and Relative Dimensions in Space. Exactamente, así. Sí soy fan, créanme. Entonces, curiosamente, cuando fue iniciada la serie, era en blanco y negro en los años 60, si estoy en lo correcto, y fue creada por el BBC. ¿Sí sabes para qué, mi querido Carmix? No. Para dar lecciones de historia de manera dinámica y divertida. ¿Cómo crees? O sea, ¿nació como la idea de un programa cultural o...? Era Odisea Burbujas, compañero. No me digas. ¡Guau! Se iba al pasado, nuestro buen amigo el Doctor, y tenía la experiencia de un hecho histórico donde algo sucedió mal. Y él y sus compañeros arreglaban lo que fue mal y de esa manera dando la clase de historia. Ah, ya veo. Poquito a poquito empezaron a cambiar un poco los programas y hacerlos más de aventura, hasta que se volvió ciencia ficción y aventura. Y dejó de ser educativos. Aprendes algunas cosas, obviamente. Sí, pero claro, finalmente muy, muy europeo, muy inglés, ¿no? La idea. Sí. Y curiosamente, de hecho, no sé si has visto algunas fotos o algunas imágenes del primer Doctor. Sí, cómo no. Es un señor ya grande, ¿no? O sea, ya era una persona mayor cuando estaba haciendo el papel. ¿No te recuerda a un maestro, tal vez? Sí, por supuesto. Era por eso. Querían un señor mayor en vez de un hombre de acción, porque querían dar lecciones. Entonces buscan un hombre que tiene este rollo más de maestro para que los niños aprendan, ¿no? Así es. El segundo Doctor, ya no sé si lo has visto, que tiene el corte de Mo, de los tres chiflados. Sí, ¿cómo no? Pues era una persona más cómica. Que iba de acuerdo con los tiempos, ¿no? Ajá, porque lo que termina pasando es que el primer actor, no sé si tú sabes esto, pero sucede muchísimo, no entiendo por qué, en México y en los Estados Unidos y en Canadá y todo eso, cuando un actor le dan un buen papel, nunca lo quiere soltar hasta su muerte. Sí, por supuesto. Mínimo que... Bela Lugosi. ¿Perdón? Bela Lugosi, por ejemplo. Gracias, exacto. Pero curiosamente, en Inglaterra, en el momento que les dan un papel, están buscando la manera de salirse de ese papel. No sé por qué. No sé, tal vez no se quieren encasillar, ¿no? Exacto, pero es una demencia casi, que no quieren durar ni 5 años en un programa, y a pesar de que ahí las temporadas son de 6 capítulos. Sí, pero no, cierto, son temporadas chiquitas, ¿no? Son temporadas chiquitas y todos los actores constantemente se quieren salir. Entonces el primer Doctor se sale y necesitaban un reemplazo. Pero dicen, ¿qué hacemos? ¿Hacemos que sea otra persona llamándose el Doctor y que continúe lo que está haciendo este actor? Pero optan por algo brillante, que es, como es un alienígena, cada vez que muere se regenera y se transforma en otra persona. Y eso fue brillante porque ellos podían tener cambios constantes de actores sin que la gente se quejara. Curiosamente yo me sigo quejando, pero bueno, no importa, no hablemos de mí. El segundo doctor fue algo más cómico, el tercer doctor era más como un agente secreto, casi casi, ¿no? Era un experto en karate, un hombre muy serio. El cuarto doctor, que es mi favorito, su nombre es Tom Baker, fue el doctor que más duró y el más famoso, que él duró 4 años en el papel y eso nunca, nunca nadie lo había predicho. Y el personaje es como raro, ¿no? Es como casi un bufón, ¿no? Pero curiosamente dentro de su bufonería es brillante, ¿no? Es como un profesor chiflado casi casi. Es divino la interpretación. Que vale la pena mencionar que es Tom Baker el nombre del actor, no del personaje. Efectivamente, efectivamente. Tom Baker es el nombre del actor. El actor que le sigue, el quinto doctor, lo odio. Porque no es Tom Baker. Exacto. él padece del mismo, ¿cómo puedo decir esto? Del síndrome de Kyle Rayner. Lo odias porque no es Kyle Jordan, ¿no? Exacto. ¿Por qué crees que me cae mal en ese chavo Tennant? David Tennant. Ah, ok. Porque no es Christopher Eccleston, así de simple. Pero seguro a mí me cae más mal Matt Smith porque no es David Tennant. Exacto. Es como que cada quien se casa con el personaje, cómo conoció el personaje, ¿no? Y con el actor que lo interpreta. Después del cuarto doctor viene Colin Baker. No, perdón, después del quinto doctor, que es el que me cae mal y lo odio, que tuvo las mejores aventuras porque se volvió tan popular el personaje que les daban más dinero. Más presupuesto. Para producción. Entonces, del quinto doctor en adelante, todo mejoró. Los efectos especiales, las historias, etcétera, etcétera, ¿no? Está el quinto doctor y ¿qué pasó? ¿Tenemos una pregunta? Es Gustavo y dice, acuso a Joy de discriminación y favoritismo. Creo que ese es ¿cómo se llama? Un secreto compartido, ¿no? Dice, a mí me cortó la llamada y a Carmix le pidió que se quedara. Ah, bueno, es que Carmix me cae bien. Porque Carmix no me interrumpe. ¿Y qué eso es dar privilegios? Ah, obviamente. Porque ¿ves lo que yo quiero hacer, Lorna? Lo que tú no sabes, pero yo sí lo quiero hacer. Yo sabía que Carmix iba a hablar. No sabía que Gus iba a hablar, pero cuando Gus habló, dije, si creen que solo Bernardo puede ser maquiavélico, yo también. Entonces le pedí a Gus que se despidiera rápido y que se quedara Carmix para que Gus se enojara, se peleara con Carmix, se peleara con Bernardo y de esa manera crear conflictos en la Trinidad del Pecado. Ni así lo va, ¿ves? Mi estimado yo. ¿Qué creen? ¿Que solo ustedes pueden? No. Yo también le pongo atención a Tyrion Lannister. ¿Okay? No, estás verde todavía en eso. Pero como decía, entonces de ahí sigue Colin Baker, que hace un doctor psicópata. Ajá. El primer acto del sexto doctor es tratar de matar a su compañera cuando él se despierta. ¿Cómo crees? Te lo juro. Wow. Entonces de ahí tenemos el sexto doctor. El séptimo doctor, tampoco me cae muy bien, se llama Sylvester McCoy, que supuestamente también tuvo muy buenas historias. El octavo doctor solo estuvo una película y párale de contar. ¿En una película? En una película. Hicieron una película en los Estados Unidos, que es parte del canon, pero solo salió la película. Se enfrenta contra su más grande villano, que es The Master. Curiosamente, ¿sabes quién interpreta a The Master? No. Eric Roberts, el hermano de Julia Roberts, porque él exigió ser el The Master porque es gran fan de Doctor Who. Ok. Y de alguna manera u otra, pues Eric Roberts tiene nombre, ¿no? Entonces le permitieron que fuera el Master. Y no está mal el octavo doctor, pero la historia es muy, muy chafa. Y por eso solo tuvo una representación y punto. De ahí viene el noveno doctor, que es mi favorito, que obviamente es Christopher Eccleston, que es un hombre de acción, un hombre de aventura. Que vale la pena mencionar, creo que hay un gran espacio de tiempo entre noveno, ¿no? De el séptimo doctor al octavo doctor hay fácil 6 años. Fíjate. Del octavo doctor al noveno doctor hay fácil 10 años. Sí, fíjate, no, sí. Es un ratote. De ahí ya viene y ya se vuelve súper popular con Christopher Eccleston. Él, desde que firmó el contrato, quiso hacer solo exclusivamente una temporada. Y párale de contar. Y de ahí viene David Tennant, que hace como 2 o 3 temporadas, ¿no? 3, me parece. Uh-huh. Y es bastante bueno. Me gusta mucho lo que hace David Tennant, pero no es Christopher Eccleston, entonces por eso no me gusta tanto. Y ahorita Matt Smith, no he visto absolutamente nada de él, pero dicen que está bastante bien el chavo, ¿no? Fíjate que yo no he visto gran cosa de la serie. Quien sí lo ha visto es el niño rata, mi hermano. cuando le di gracias a tu hermano la semana pasada por participar en la plática que dimos ahí o mejor dicho, la animación que hicimos ahí en el Free Comic Book Day, me refería a él como el niño rata. Y Gustavo dice, ya ves, porque no, a nadie le gusta venir a tu programa porque nomás les pones apodos. Y dije, no fui yo. Así es. El él toda la vida ha sido el niño rata y será el niño rata toda la vida. Bueno, okay, ¿qué te puedo decir? Le digo, a él sí le, él sí es Jubian así cañoncísimo. Él ha visto, bueno, empezó a verla desde Christopher Eccleston. Ajá. Me dice, me ha platicado maravillas de la serie. Vi creo que 2 o 3 episodios, leí un TP que se compró y me ha gustado. Pero a mí lo que me ha faltado es tiempo para entrarle así de lleno a toda la parte de Doctor Who. Lo que sí vi fue la transición entre, o sea, exactamente el capítulo en que se muere el doctor este Tennant. Sí. Y entra este Matt Smith. Y sí es muy muy fuerte, muy emotivo ese capítulo, ¿eh? Pues mira, si algo puedo decir de todos los de todos los escritores ingleses, cuando quieren, qué bien escriben. Oh, sí, claro. De hecho, yo me acuerdo que vi esta serie llamada Coupling. ¿Ah? Si ves la versión inglesa y ves la versión americana, quieres matar a todas las personas involucradas en la versión americana. Sí, claro. O sea, en serio, matarlos. Y curiosamente, la única serie que creo que ha logrado mantener lo que crea la serie inglesa es The Office. Exactamente. Se fue por otro lado, se fue por otro lugar. Sí, pero la vena cómica es diferente, pero sigue siendo bastante buena, ¿eh? Efectivamente. Pero, señor, ya nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical del día. Ah, bueno, entonces, antes de que mandes al corte... Nomás una cosa rapidísima que quería decir nomás de Doctor Who, antes que se me olvide. Todos los Doctor Who del octavo para atrás se iban a través no solo del tiempo, pero también del espacio y de diferentes dimensiones. Curiosamente, desde Christopher Eccleston para acá, se mantienen en el pasado, presente y futuro de la Tierra. Ya no se van a otras dimensiones. Y eso es lo que no me está gustando mucho, ¿eh? ¿Quién sabe? A lo mejor en esa temporada empiezan, o sea, como ya es casi la despedida, pues a lo mejor sí se meten en algo de eso, ¿no? Exacto, porque solo tiene 12 regeneraciones, o sea, solo puede morir y regresar a la vida 12 veces. Entonces estamos en el 11º doctor, tenemos 2 más y punto, párale de contar. Así es. Y bueno, dice Gustavo Martínez. Sí. No, con Carmix, el caballero del micrófono, no puedo pelearme, pero con Joey sí. Ah, el caballero del micrófono. Claro. ¿Y qué soy yo? ¿Y qué soy? A ver, ¿qué soy? ¿El caballero negro de la...? ¡No! El murciélago del micrófono. Ok, gracias. Ese me gustó. Soy el caballero oscuro del micrófono. Okay, ese. Oye, mira, el caballero oscuro, qué bien. Está lindo, ¿no? Lo salvaste todo, Lorna. Bueno. ¿Ves? Qué bonito, qué bonito. Lorna. Queremos, Lorna, por esto queremos. Nos vamos. Pero, oye, ¿a alguien le vas a dedicar esta canción? Obviamente, se lo voy a dedicar a una amiga. Su nombre es Gina, pero no voy a decir su nombre al aire porque obviamente todo el mundo la va a estar hostigando a través de Facebook. Es una niña que conocí en la clase de actuación, me cae súper bien. Su apodo en el programa va a ser Black Canary, porque déjame decirte, tenemos que hacer una escena donde somos una pareja y me tiene que gritar y su grito es ensordecedor, al igual que el de Black Canary. Entonces le mando un fuerte saludo, un gran abrazo a esta señorita llamada Gina, pero le diremos Black Canary, y le dedico esta canción divina. Y lee entre líneas, nena, lee entre líneas. Es de los Backstreet Boys, se llama If You Wanted to Be Good Girl, Get Yourself a Bad Boy. No se vayan en ninguna parte, continuamos con más de esto que se llama Comic Manía. You wanted to be good girl, get yourself a bad boy. You wanna get it done, babe, you gotta get the one, the one. bad boy. Now listen, there's a fight, your mama should know. There's a fight, I really wanna show. There's a fight, I wanna show you how. So won't you let me show you right now? Es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía, a pesar de que la Trinidad del Pecado quiere que se llame de otra manera. No hablemos de, pero no hablemos de eso. Hablando de la Trinidad del Pecado, tenemos de compañía a mi buen amigo Carmix. Saluda a la gente, por favor. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Saludos a toda la gente de Comic Manía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Entre tú, Alfredo Ruanova y Gustavo Martínez, han destrozado mi idea de soliloquio del día de hoy. Nomás quiero que sepas. Para desgracia del pajarraco y de... ¿cómo se llama el otro? Antonio, el pajarraco comiquero. Curiosamente creo que las únicas personas que estaban esperando el soliloquio de manera sonriente era nuestro buen amigo Ado, que le mando un fuerte saludo. No, desafortunadamente no tiene apellido, pero le mando un fuerte saludo a nuestro buen amigo Ado de Los Indestructibles. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Y José Ángel, que fueron los únicos que dijeron, ¡hey! Hasta los soliloquios de Joey se aprende algo. Pero bueno, hablando de soliloquios, me gustaría leer algunas de las cosas que hemos recibido a través de nuestro Twitter. ¿Sabrás cuál es nuestro Twitter, mi querido Carmix? Claro que sí, es @ComicManiaRadio. Me parece perfecto. Comic Corp la semana pasada me puso, yo les mandé obviamente el enlace de este programa, y me puso algo que en serio me hizo sacar una pequeña lagrimita, que dice, y se los mandé, les muchísimas gracias por spamear este programa por el universo. Me ponen, gracias a ti por tan buen programa. En serio, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes que piensan que este programa es algo digno de escucharse. Yo sé que no es la versión popular. Sé que hay otros programas que mucha gente dice que son los mejores, pero bueno, me encanta que al menos las personas que escuchan este programa les guste lo que están escuchando y se divierten cuando lo escuchan. Y más que nada me gustaría dar las gracias a todas las personas, como mi buen amigo Carmix y Lorna, que están aquí, y a todas las demás otras personas que me acompañan en cabina, porque este programa, como siempre he dicho, no es mío, es de todos nosotros, ¿no? Y por eso nos divertimos tantísimo. Elena Vargas nos dijo la semana pasada algunas preguntas. Yo le dije que no le había podido contestar porque había tenido problemas con mi Twitter y no me aparecían sus mensajes. Pero también hizo alguna pregunta acerca de lo nuevo que va a salir de Superman Batman, de Greg Pak. Y le comenté que a mí se me hacía como una buena serie porque le tengo mucha confianza a Greg Pak después de leer su Magneto Testament, que es el origen de Magneto. No sé si lo leíste, Carmix, pero es la cosa más linda que jamás he leído de mi vida. Sí, cómo no. Ahí se da un Quien Vive con Planet Hulk, que la verdad está bastante bueno. La cosa es que yo sentí que Planet Hulk fue algo muy claro, muy muy directo, ¿no? Es Hulk como gladiador. Ah, sí, claro. Sí, pero es una premisa muy directa, pero creo que el desarrollo, la jornada, excepto el final, es bastante bueno. Sí, bueno, es que el final fue World War Hulk y eso fue ridículo. Sí. Pero lo curioso y lo padre de Magneto Testament es que lo puedes comparar, y sé que voy a sonar tal vez medio exagerado, pero lo puedes comparar con la lista de Schindler o con todas estas películas acerca del holocausto y se dan un buen tiro. O sea, trata lo que está sucediendo alrededor de todos estos judíos que sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial, lo tratan con mucha dignidad y con mucho respeto. Uh-huh. Y te queda muy representado el gran dolor de todos y cada una de estas personas que vivieron esto. Tanto así que una de las cosas que hacían los nazis para torturar a los judíos es, después de matarlos, las personas que estaban en los campos de concentración tenían que agarrar los cuerpos, llevarlos a las fosas y quemarlos. Sí. Entonces, no solo tienes que ver a cuerpos muertos de tu gente, además tú tienes que ayudar a incinerarlos de la manera más poco humana, ¿no? Porque le quitas la individualidad a la gente cuando los entierras en una fosa común. Y aparte sabes que el siguiente puede ser tú. Exacto. Y Magneto es una de las personas que tiene que hacer esto. Entonces, a mí me queda muchísimo más al personaje con eso, ¿eh? Gracias. Cuando él ve lo que los humanos son capaces de hacerle a otros humanos, dice, bueno, si eso le hacen a los humanos, ¿qué le van a hacer a alguien que no es humano? O que ven como inferior, que son los mutantes. Divino, divino, me encanta. Pero bueno, entonces le tengo mucha confianza en lo que va a hacer con Batman y Superman. Esperemos que sea bueno, porque honestamente los nuevos 52 cada vez están peor. Estoy leyendo cada vez menos cómics de los nuevos 52. Tristemente para ti, porque creo que DC es lo tuyo, ¿no? Exacto, es lo que en serio me rompe el corazón. Ah, aquí nuestra buena amiga Rogue Raven dice que está feliz porque Colossus, el chavo que interpreta a Colossus, ella le mandó un saludo y él le contestó. Sí. Y entonces está increíblemente contenta. A ver, a nuestro buen amigo Manuel nos dijo: siempre has dado buenas recomendaciones, debería de comprar Guardianes de la Galaxia. Yo le dije que honestamente no, porque no ha pasado nada, llevan dos números y nomás están platicando. Pues es Bendis, ¿qué te puedo decir? Exacto. Pues ¿sabes qué? Yo lo que te puedo decir en este caso es, Dios mío, Uncanny X-Men está buenísimo. ¿Qué está pasando? Y All New X-Men también, déjame decirte. Buenísimo también, y curiosamente también mandé yo un mensaje global, que Avengers Assemble número 15, que es un tie-in con Age of Ultron, buenísimo. ¿Es el de Black Widow? No. No. Es donde vemos qué está pasando en Inglaterra. Ah, ok. Buenísimo. No lo he leído, fíjate. Me quedé en el de Black Widow. A mí me encanta porque la que nos relata toda la historia es Captain Marvel, alias Carol Danvers. Ok. Y es la primera vez que yo leí algo de Carol Danvers donde en serio ella parece una capitana, o en este caso una coronel de la Fuerza Aérea. O sea, una mujer decidida, una mujer fuerte. Y se une con el grupo de héroes en ingleses, que tenemos a Captain Britain, a Black Knight, y les da unas caracterizaciones así fantásticas. De hecho, crea un personaje nuevo que su poder es el fútbol soccer. ¿Cómo crees? Ella puede patear todo, y todo lo que patee llega, anota un gol, por decir. Eso está en inglés. Exacto, pero es divertidísimo el personaje y es muy heroico el personaje, y su muerte es, bueno, quieres aplaudir y llorar al mismo tiempo. Pero lo que más me encantó es que la portadora de Excalibur en este momento es una musulmana. Ah, sí, cierto. Y dije yo, ¡oh! Ok. Y lees todo lo que pasa con este personaje musulmán y el personaje no es un cliché. No, funciona por sí mismo. Funciona muy, muy, muy bien. No es Simon Bass. No, para nada es Simon Bass. Es muy interesante lo que hacen. Y curiosamente es que al final los únicos héroes que quedan vivos es Black Knight, que porta el Ebony Blade, y Excalibur, que porta Excalibur. Y lo curioso es que menciona Captain Britain que el Ebony Blade es el anti-Excalibur. O sea, los últimos que quedan al final son el bien y el mal. El alfa y el omega, ¿no? Exacto, pero se tienen que unir para seguir adelante. Y están representados por un hombre y una mujer. Dije yo, no. O sea, en un solo número hiciste más que Bendis en 7 números de Age of Ultron. Buenísimo, buenísimo el cómic. Fíjate que sí, coincido. Me están gustando más los tie-ins. Uh-huh. El de Superior Spider-Man también me pareció muy bueno. Okay. Y en cambio la serie regular, o sea, la serie de Age of Ultron no me encanta, ¿eh? Pues mira, yo leí Superior Spider-Man número 6. Es bueno porque lo escribe Christos Engage y él no sabe escribir cosas malas. Pero no me encantó y creo que sigo peleado con la idea de que Doc Ock sea Spider-Man. Pero bueno, aquí también Manuel nos dice que le gusta mucho lo que está haciendo Avenging Spider-Man y no le gusta para nada lo que está haciendo Sloth, y pues de alguna manera estoy de acuerdo con él. Y también pone aquí algunas cosas acerca de Spock y que está disfrutando mucho todo lo que no tenga nada que ver con lo que escribe Sloth y con el Doctor Octopus como el Hombre Araña. Acá nos dice Hugo que si podíamos hablar de Blackest Night y Brightest Day, ya lo hice al principio del programa, obviamente. Ok. Y dice, muchas gracias, estaré escuchando el programa, como siempre, gracias por explicarnos esas historias, el placer es mío. José Ángel dice, serán soliloquios, pero son tan trascendentes que inspiran a muchos a seguir leyendo y querer saber más. Suerte, buen joy. Muchas gracias, mi querido José Ángel. Desafortunadamente no hubo soliloquios esta vez. Sergio nos dice, ¿Cómo están, Comic Manía Radio? ¿Podrían decirme cómo regresaron Sabretooth y Mystique de morir? ¿Y qué les pareció el run de Jason Aaron de Wolverine? Bueno, en el caso de Sabretooth y Mystique, ni sabía que estaban muertos, entonces no te puedo decir si están vivos o no. Perdón, ¿cómo regresaron a la vida? Sé que están vivos y los está usando brillantemente Brian Michael Bendis en All New X-Men. Mystique está llegando a unos nuevos niveles de criminología y criminalidad. O sea, se está volviendo la mala de Malolandia y me encanta porque así fue como empezó el personaje. Y Sabretooth es más sanguinario y más visceral y más agresivo que antes. Lo adoro. No sé tú, mi querido... Sí, la verdad está muy bien. Lo que no supe es exactamente cómo regresaron. Yo no sabía que Mystique se había muerto. Yo tampoco. Yo sabía que Sabretooth sí, en una serie bastante mala que hizo Jeff Love con... Bueno, Jeff Love, ¿qué te puedo decir? Claro. Con Simon Bianchi. Ok. Y pues la serie, el dibujo está precioso, pero la serie es muy, muy, muy boba. Es cuando empieza toda esa etapa de que hay un personaje llamado Romulus, que es como... Claro. Para todos los tipos, todos los Wolverines, ¿no? En la historia, según esto. Sí. Algo, de hecho, en Wolverine The End, el villano final es Romulus. Ah, sí, exactamente. Algo te iba a decir, de hecho, le mandé esta pregunta a Rogue Raven, ¿y sabes qué me respondió? ¿Están muertos? Ya para que Rob Raven te lo dije, agua. Exacto, ¿no? Entonces, ni creo que ni sabía que había muerto. Entonces, yo no sé qué esté pasando, pero mira, disfruta lo que están haciendo con ellos vivos. Más adelante descubrirás cómo regresaron a la vida. Osport Comics dice, Comic Manía hoy a las 5:30. Muchísimas gracias por anunciarnos. Dice Edgar López, nomás Comic Manía Radio Now. Mira, mucha gente está spameando este programa para que la gente se entere. Qué bonito. Como debe de ser. Gerardo de la Cruz dice, saludos Joey, ¿puedes decir qué es Annihilation y su relación con Guardians of the Galaxy? ¿Te gustaría tomar esta pregunta, mi querido Calmix, o me encargo? ¿Cuál es, perdón? ¿Qué es Annihilation y cuál es la relación con Guardians of the Galaxy? Adelante. Annihilation es básicamente, se empiezan a romper las paredes entre la zona positiva y la zona negativa, y de esa manera Annihilus, una criatura insectoide de la zona negativa, empieza a invadir la Tierra y de esa manera destruir varios planetas, y que su misión era llegar a la Tierra y destruirla, porque cada vez que se ha enfrentado a los Cuatro Fantásticos lo han vencido. Entonces, esta ola de destrucción se llama la ola de aniquilación o the Annihilation Wave, y uno de los primeros lugares que destruye es Xandar, donde están todos los Nova o los Nova Corps, que es básicamente los Green Lantern Corps pero del universo Marvel. Solo queda uno, su nombre es Richard Rider. Richard Rider une un grupo de rebeldes que se enfrentan contra Annihilation y lo logran detener. Ok. Termina eso, fue tan exitoso que piden otra miniserie de seres del espacio y le llaman Annihilation Conquest, ¿no? Exacto, Annihilation Conquest. Y esta vez el villano parece ser de nuevo Annihilus, pero no lo es. Es Ultron, que se une con el Phalanx y juntos van a destruir todo el universo Marvel, pero en el espacio. Y esta vez tienen que varios personajes se logran agarrar poderes y enfrentarse hacia Ultron, y son Wraith, Nova, Quasar, la hija del Capitán Marvel, el original, y también Star-Lord, que tuvo mucho juego en Annihilation, lo hacen el comandante de un grupo que básicamente son como esta película de los 12 del patíbulo. Sí. O los 12 del patíbulo, mejor dicho. Entonces, básicamente son estos 6-7 personajes que no quieren participar en esta guerra, pero los obligan a participar en esta guerra. Y su líder es alguien que no quiere ser su líder, que es Star-Lord. Y se logran enfrentar. Y cuando logran vencer a Ultron y al Phalanx, de ahí nace el equipo de Guardians of the Galaxy, que en este momento original están liderados por Star-Lord. La persona que está, digamos, encargada de decirles qué hacer y qué no hacer y en qué momento hacerlo es Mantis. Y de ahí tenemos a Adam Warlock, Quasar, Moondragon entra por ahí en unos minutos. Por 10 segundos está Bug, Rocket Raccoon, Groot, etcétera, etcétera. Drax the Destroyer. Y poquito a poquito muchos se van yendo del equipo hasta que el equipo base se terminan siendo Rocket Raccoon, Groot, Drax, Gamora y Star-Lord, ¿no? Y cada uno de ellos tiene como que su propia historia. Entonces, si me meto en la historia de ellos, bueno, va a tardar siglos. Creo que lo único bueno de Guardians of the Galaxy es Guardians of the Galaxy Zero, donde hablan... donde es el origen de Star-Lord, y lo hacen bastante, bastante bien. Pero el problema que yo encuentro con la serie original de la que estoy hablando, que viene después de Annihilation Conquest, con la serie actual, es que parece que son los mismos personajes, pero dos diferentes realidades. O sea, es que sí, lo tratan de acercar al universo Marvel más común, o sea, al terreno, pues para hacerlos más accesibles, ¿no? Ajá. Entonces es como medio raro eso. Entonces vamos a ver en qué más preguntas tenemos por acá. Y Elena Vargas, alias, me encanta su nombre en Twitter, es Dyna Queen, qué chido, ¿no? Ah, pues bueno. Dice, un poco tardis y agripada, pero ya escuchando el programa, oye, ¿por qué algunas palabras están en negritas en los cómics? Es cuando están poniendo énfasis. Exactamente, es como si tú leyeras el texto y sabes que en ese momento subes un poco la voz o enfatizas una palabra. De hecho, mucha gente lo hace cuando escribe mensajes a través de Twitter o mensajes a través de Messenger o lo que tú quieras. Uh-huh. Cuando pones todo en letras mayúsculas. Estás gritando. Estás, efectivamente. Rom Android, qué chido. Dice, el avatar de Necron se llama William Hunt. Efectivamente, Black Hunt, alias William Hunt. Dije yo, Edward Hunt, nada que ver. William Hunt. Uh-huh. William Hunt. Dice, ¿qué opinas de los nuevos escritores para las series de Green Lantern? Si no son Geoff Johns, sé que no van a ser buenos. Y te voy a decir por qué. No, perdón, yo honestamente no ubico algún trabajo de ellos, ¿eh? Lo único que te puedo decir es lo siguiente. Al mismo tiempo que Geoff Johns está escribiendo Green Lantern, hay gente escribiendo Green Lantern Core, Green Lantern The New Guardians y los Red Lanterns. Y ni uno de esos tres cómics es bueno. Y Peter Tomasi es buen escritor. Su Nightwing es fascinante. Pero ni él sabe qué hacer con Green Lantern. Antes de que entrara Geoff Johns, gente escribió por años Green Lantern, gente brillante como Steve Englehart, y no sabían qué hacer con el personaje. Y la basura humana conocida como Ron Mars tampoco pudo hacer nada con el personaje. Entonces, lo mató y lo dejó loco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin Geoff Johns le tengo muchísimo miedo. Y pues ni modo, voy a tener que dejar de comprar el título. Y no quiero dejar de comprarlo, pero no va a quedar de otra, ¿no? Pues fíjate, yo le daría un par de números. Ah, claro. Cómo resulta, ¿no? Pues sabes que fue muy curioso. Yo dije, si alguien quería el regreso de Hal Jordan, fui yo. Entonces, malo o bueno el cómic, lo seguiré comprando eternamente. Y obviamente, los primeros números los empieza a escribir Geoff Johns y hace cosas brillantes. Y dije yo, bueno, fue muy fácil este juramento, ¿no? Ah, pues sí. Ahora no sé si pueda continuarlo. Osvaldo Ponce dice, con eso de que... Con eso de que Kamite anunció su pronta publicación, ¿podrías hacer una reseña de Invincible? ¿Sabes qué? Lo podría hacer yo, pero Carmix, claro. Te cedo el honor. ¡Adelante! No, pues miren, Invincible simplemente es el Spider-Man redefinido para nuestra época. Es el héroe adolescente, joven, con los problemas que nos atañen cuando estamos en esa edad. La prepa, las chicas, etcétera, pero con un twist súper interesante, ya que él es el hijo del más grande superhéroe de este mundo, de este universo que crea Robert Kirkman. Omni-Man. ¿Mande? Así se llama, Omni-Man. Que es algo así como el análogo de Superman. Y como tal, él sabe que su papá es un superhéroe, sabe que tiene poderes, que salva al mundo, que es adorado y querido por las masas. Y él lo que está esperando es que al llegar a la pubertad, una idea muy de los X-Men, pues empiece a manifestar esos mismos poderes que su padre. Y el primer número es brillante porque en poquitas páginas te relatan el origen de su padre, el origen del personaje. Y además empiezas a ver cómo desarrolla sus poderes muy poquito a poquito. Y él lo empieza a tomar como algo cool. O sea, no está atormentado por tener esos poderes, ni piensan que es una carga. Él sabe que está destinado a ser un superhéroe. Es algo muy diferente en el contexto que se manejan algunos otros héroes jóvenes o novatos. Y todo parece ir viento en popa. Hay análogos de una Liga de la Justicia, de unos Teen Titans. Todo esto desarrollado en el universo de Image, que aparentemente, y digo aparentemente porque no es el mismo universo, pero comparte de repente espacios con Savage Dragon, con Spawn, con Witchblade. Con Spider-Man. ¿Mándeme? Con Spider-Man también hizo... Es un crossover interesante con Spider-Man por un personaje. Hay un villano dentro de la serie que se llama Armstrong Levy, que es capaz de viajar en tres dimensiones, y en una de esas lo manda al universo Marvel. Ese crossover que tuvo con el Hombre Araña es divertidísimo. Lo encuentran en un TP de Marvel Team Up, que es buenísimo porque lo dibuja el propio creador de Invincible, que es Cory Walker. Y el TP únicamente es un solo número, el crossover que tiene con Spider-Man, y el resto de los números los dibuja Paco Medina con guión de Chris Jost, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y es sobre la League of Losers, pero bueno, es otra historia. Volviendo un poquito más a Invincible, pues ¿sí? Es creado por Robert Kirkman, creado por Cory Walker, que se queda hasta el número 7, si no mal recuerdo, de la colección, para darle paso a Ryan Otley, que es hasta hoy el dibujante titular, que lleva pues ya casi 100 números dibujando al personaje y cada vez lo hace mucho, mucho mejor. Es, yo creo que uno de los cómics más recomendables, y el título que le ponen por ahí a manera de broma es que el mejor cómic de superhéroes del universo. No sé si sea el mejor, pero pues yo sí lo pongo arribita de muchos en lo que está publicando hoy en día, ¿eh? Y sabes que algo que es muy bueno es que lo puedes leer sin saber absolutamente nada acerca de superhéroes, acerca de cómics, acerca de nada. Exacto. O sea, agarras el número uno, ¿verdad? Y todo lo que tienes que saber del personaje y de su mundo lo estás viendo desde el número uno en adelante. Exacto, y además algo que tienen el valor, o sea, Robert Kirkman, afortunadamente, al ser un personaje que no es franquicia, tiene el valor de hacerle mil cosas al personaje, y el status quo que a 102 números del original estamos, pues es totalmente distinto al con el que empezó. Entonces no se repite a sí mismo, no se reescribe, o, tiene momentos bajos como cualquier cómic, que pues, hay que admitirlo, pero en general le da una progresión al personaje increíble. O sea, es algo, ves cosas en ese cómic que nunca verías con Superman o el Hombre Araña, ¿no? Voy a revelar algo, y no me importa que sea un spoiler, lo siento, pero espero que si lo digo va a ser que compren este cómic. Bueno, claro. Como tú mencionas, durante todo este tiempo básicamente parece que es el hijo de Superman. Omni-Man es Superman y tiene un hijo que es Superboy, pero se llama Invincible, y el otro se llama Omni-Man y punto, ¿no? Más, y dije yo, está como que muy simple. Más adelante se empiezan a complicar las cosas cuando descubrimos que lo que está haciendo el personaje de Omni-Man es de una raza extraterrestre ultrapoderosa, que a ellos les gusta conquistar planetas, y él fue como, digamos, el primer mensajero de esta sociedad. Así es. Para ver las defensas y debilidades de la Tierra y para poder conquistarlos. Una de las cosas que él tiene que hacer es llegar y ver qué tan compatibles son las genéticas de su raza con la raza del planeta que van a invadir. Por eso se tiene que casar, y de esa manera tiene un hijo. Lo hace como por parte de su misión. Y cuando ya todo esto se revela, él empieza a matar a todos los miembros de la Liga de la Justicia, y al final viene una gran pelea con su hijo, una pelea sangrienta y explosiva. Destruye mitad de la Tierra. Sí, es brutal. Es brutal. Y hay un momentito muy lindo, que espero recordarlo bien, porque durante toda la pelea, una de las cosas que está diciendo el papá es: yo soy superior a todos ustedes, yo soy más que todos ustedes. Yo voy a sobrevivir mucho después de que la Tierra muera y todos mis seres queridos mueran, que muera tu mamá, mueran todos. Me voy a quedar solo. ¿Para qué me interesa esta Tierra? Porque voy a estar solo. Y dice su hijo algo como: no, papá, me tendrás a mí. Uh-huh. Como diciendo: nunca estarás solo, porque tú y yo somos iguales. Entonces, podremos perder a mamá, podremos perder a quien sea, pero tú y yo estaremos juntos. Y lo dice con una lágrima. Y cuando lo ves... matando, diciéndole: te quiero, papá. Y cuando lo ve Omni-Man, así lo vence. No lo vence a golpes. Lo vence a palabras, con el corazón. Y dije yo... Y huye Omni-Man porque se da cuenta de lo basura de ser humano que acaba de hacer. Sí. De lo que le hizo a su hijo, la persona que lo quiere más que en el mundo entero, que quiere lo quiere tanto que lo quiere ser igualito a él. Su sueño siempre fue ser igual que su papá. Bueno, yo leí ese cómic y dije: ¿sabes qué? Robert Kirkman, acabas de agarrar 50 años de lectura de cómics, los has tirado a la basura, porque lo que acabo de leer ahorita es algo que nadie se ha atrevido a hacer. Exactamente. Y es algo tan simple y tan claro, ¿no? De cómo puedes herir a un hombre invulnerable a través del corazón. Sí, no hay más. Y no. Lo han repetido en varias ocasiones, pero creo que Kirkman lo hace mucho mejor que nadie por la libertad que tiene de tratar a sus personajes, ¿no? La única vez que vi algo así de increíble fue en Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Oh, bueno. Cuando Superman llora. Sí, sí, sí. Pero obviamente es Alan Moore, entonces él, bueno, con dos palabras hace que te destroce, ¿no? Entonces Robert Kirkman se tardó como 20 números lograr eso, pero qué bonito que lo logró. Porque curiosamente en ese momento no había nada que se asemejara a eso, ¿no? Por decir, ahorita ya tenemos a Dan Slott, tenemos a Christos N. Gage con Avengers Academy, con Avengers in the Initiative, que nos muestran este otro lado de los superhéroes, ¿no? Pero en ese momento no teníamos nada. Era muy triste, pero bueno, excelente, excelente cómic. Cómprenlo en inglés, en español, como sea. Cómprenlo. Sí, tiene que ser suyo. Y aparentemente me dicen que lo que se rumora es que la edición de Kamite, ellos dicen que son tomos de lujo. Sí. Y la portada que mostraron como teaser. Sí. Es la portada del primer hardcover. O sea, si se van a aventar a sacarlo en hardcover, wow. O sea, los hardcovers, créanme que son maravillosos por la cantidad de extras que traen, ¿eh? Digo, no sé si vayan a ser así, pero la portada que anunciaron es la del primer hardcover. A ver, ok. Me da mucha risa porque una persona, espero que lo tengas en tu colección, me hizo una pregunta acerca del primer anual de Batman, que es el que se enfoca en Mr. Freeze. Ah, sí, sí, sí. Uh-huh. Y preguntó de... hay unas gotas de sangre que aparecen en las, ¿cómo se llama?, en las vendas de la esposa de Mr. Freeze. Y dice acá, esta es la página, me manda la página del anual. Al inicio, la forma de ver esas manchas por parte de Freeze es una manzana. Aparentemente hay dos, ¿cómo se llama? Hay dos como gotas de sangre en las vendas de una mujer. Se queda el hielo y ya. Me imagino que es su esposa. Porque todo el rollo, recordarás, todo el rollo de Mr. Freeze es que su esposa se está muriendo. Exacto. Entonces puede ser que lo que haya pasado es que su esposa tosió o algo así y salió esta, ¿cómo se llama? Y sus manos se mancharon de rojo, de lo que estaba tosiendo, y se cayó a lo congelado. Digo, lo que tengo que hacer es leer el cómic y punto, y después ya te doy una breve reseña. Lo que pasa es que ese cómic, ese anual, no me gustó para nada. Entonces lo leí muy rápido y no le puse atención. Pero seguro es su esposa y se está muriendo. Es todo el rollo. Y, sí, es Nora, ¿no? Nora. Y su enfermedad es desconocida. Nadie sabe qué es lo que tiene, más que es incurable y se va a morir. Eduardo Rivas dice: el doctor que interpreta Matt Smith es un doctor más compasivo y humano en un nivel sentimental, pero mantiene el desenfado. Durante la temporada novena... durante la temporada del noveno doctor hubo mucho enfoque en la Tierra, pero actualmente ya no es así. Y en cuanto a las regeneraciones, la esposa en un futuro del doctor es una Time Lady y le sirvió sus regeneraciones. ¿Ok? Ah, entonces olvídate. Tiene 24 regeneraciones entonces. Ahora, no sabía que había Time Lord. Bueno, sí, se supone que era el último de su raza, ¿no? Sí. Los Daleks los mataron a todos. Sí. Perdón, tanto tweet, pero también soy un super Whovian. Y sentí que era mi deber comentar esos detalles. Compañeros, si crees que te voy a detener, yo soy gran fan de Doctor Who, en específico del cuarto doctor y del noveno doctor. Yo sí soy mucho más específico. Nuestro buen amigo Roberto González, alias en Superman. ¿Te acuerdas que lo conocimos ahí en Sí, cómo no. Saludos, por supuesto. Entonces nos dice: ¿qué onda, Joey? ¿Has leído el nuevo de Action Comics donde entró Andy Deagle y Tony S. Daniel? ¿Qué te pareció? No lo he leído. Pero si lo está escribiendo Andy Deagle, le tengo más fe, porque Andy Deagle es muy buen escritor. Me encantó su Adam Strange, una excelente miniserie. Y su, ¿cómo se llama esto? Green Arrow Year One es espectacular. Espectacular. Entonces sería bueno echarle una mirada. Santiago Herrera dice: saludos, ¿me recomendarías las nuevas series de Stan Lee para Boom Comics? Y si debería seguir comprando Irredeemable. Irredeemable sí, todo lo que escribe Stan Lee no. Totalmente de acuerdo. Gracias. Y cuando salga Incorruptible, que ya falta poco, ¿eh? Ya falta poco, pero bueno, Irredeemable es bueno. Incorruptible, oh, mejor. Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Dice Mauricio R, dice: hola, ¿cuáles son las prisiones o asilos de Marvel y DC? ¿Solo las más importantes y para qué sirven? Bueno, de DC está Arkham Asylum, Blackgate. Uh-huh. ¿Alguna más interesante por ahí? Pues no es prisión, pero lo que tienen en Cadmus, que es más un laboratorio, pero ahí tienen también, sí, ahí meten también supercriminales de repente. O sea, los que tienen poderes de energía, ¿no? Exacto. Y también está, ¿cómo se llama este maldito sea? El que aparece en Flash, The Heights, ¿no? ¿Cómo se llama? Iron Heights, ¿no? Ah, sí, Iron Heights. Iron Heights, ahí están todos los villanos de Flash. Sí, sí, cierto. En Oa están las Cyan Cells. Sí, básicamente, Y ya sería todo, ¿no? Pues son los más importantes. Los más importantes. Y en Marvel está The Vault. The Vault. The Raft. The Raft. Y estaba el asilo. El de la doctora Kafka. ¿Cómo se llama? Ravencroft. Ravencroft. Sí, de ahí es donde meten a Carnage, ¿no? Ah, sí. Y de ahí se escapa cada rato, sí. ¿Y para qué? Y son las más. Ya dijimos las más importantes. ¿Y para qué sirven? Pues para meter a todos los locos. Superprisioneros. Y también está. ¿Cómo se llama la otra que está? Porque está Blackgate en Gotham. En Gotham, pero hay una en Metrópolis. No. Hay una en Nueva York, donde meten a todos los ultravillanos. De hecho, de ahí se escapan en New Avengers. Ah, tú dices en Marvel. En Nueva York es la balsa de Raft, ¿no? No. Es una que está en de ahí se escapan todos los villanos en New Avengers. Ajá. ¿Sí es The Raft? Sí, estoy casi seguro que sí. Bueno. Yo creo que tiene otro nombre, pero bueno, ahí checaremos después. Y dice aquí la imagen del Batman anual de Mr. Freeze, me lo vuelve a mandar. Ya me la manda mucho mejor. Pues sí, yo creo que la razón por la que... Lo que pasa es que las manchas son redondas y están separadas. Y se parecen al visor o los lentes que utiliza Mr. Freeze cuando es Mr. Freeze. Ah, ok. Son dos círculos rojos, ¿no? Entonces me imagino que lo que pasa es que como le está recordando... Básicamente está viendo una imagen y me imagino que lo hicieron también para la transición, para que se vean las dos manchas en la mano y de las dos manchas nos vayamos a los ojos de Mr. Freeze. ¿No? Tipo Watchmen, ¿no? Exacto, sí, pero pues no. No, no es Watchmen. Pero este cuate no es este... No es Alan Moore. No es Alan Moore y menos Dave Gibbons. Pero bueno, ahí lo leeré y te diré exactamente a qué te refieres con esa página, porque ya que la tengo ya estoy bien. Y dice Rom Android, dice, yo también soy Juvian, mi favorito es el décimo doctor, obviamente es David Tennant, que es el favorito de muchos, ¿no? En general. Sí, en general, fíjate que es, por alguna razón es el consentido de muchos y es el cosplay más común del doctor Who, fíjate. Pues mira, yo honestamente tengo que decir, nunca me disfrazaría del cuarto doctor porque su traje es increíblemente incómodo con esa estúpida bufanda de 10 metros. Pero bueno, si me tendría que disfrazar de alguien, me encantaría disfrazarme de él. Porque chécate esto. ¿Por qué me gusta Mr. Spock en Star Trek? No lo sé. ¿Por qué? Él tiene orejas puntiagudas, yo tengo orejas puntiagudas. ¿Ok? ¿Por qué me gusta Tom Baker como Doctor Who? ¿Por el cabello? Él tiene pelo chino, yo tengo pelo chino. Efectivamente. Lorna, ¿qué más tenemos en preguntas? Puede ser un elfo también. Gracias, Lorna. Legolas y yo somos uno, déjame decirte. Claro. No, de hecho, para mí, ¿por qué crees que adoraba a Peter Pan? Mi primer... ¿Qué crees? Justo estaba buscando imágenes de Peter Pan, no sé por qué. Mi primer, entre comillas, cosplay en Halloween fue Peter Pan. Wow. Y me enojé mucho que mi primo Pepe se atrevió a vestirse también de Peter Pan. Le dije, ¿qué no entiendes? Yo traigo las orejas, tú no, naco. Pero bueno, curiosamente, él ahorita podría... Él por ahorita podría interpretar fácilmente a Profesor X porque está totalmente calvo. Bueno, te voy a pegar en tu muro una imagen de Peter Pan. Me a parece ver, perfecto. A ver si te gusta. Me parece perfecto, la verdad. Ok, el gato pato dibujante. Claro, claro. Dice, Joy, saludos. Oye, habla por favor de Star Trek Into the Dark. Bueno, pues ya hablaste. Nos echamos media hora, mi querido gato pato. Y quieres saber si hay manera de hacerse fan. Yo creo que en el club de fans de Alfredo Rubanova. Claro que sí, sí. Alfredo Rubanova nos dijo dónde es Star Trek México. Sí. Así se llama la página de fans en Facebook, Star Trek México. Entonces, adelante. Ah, mira, también veo aquí que algo sorprendente, algo que rara vez sucede. Nuestra increíble amiga Abby R. que nos está escuchando. Ay, hola. Le mandamos un fuerte saludo. Fuerte saludo. Muchísimas gracias por escucharnos. Es que está muy, muy ocupado últimamente, no nos ha podido escuchar. Pero bueno, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Sabes qué, Lorna? Estoy temblando ahorita porque Mauricio Rosales acaba de entrar. Entonces, aquí tengo ya la cantidad preguntas. De preguntas que nos va a hacer, pero bueno, adelante. Ya las había hecho desde las 5:27. Nos manda saludos y nos dice, solamente tengo una pregunta. Adelante. Si la pueden contestar, y si no, bueno, no importa. ¿Cuáles son las prisiones? Ah, pues... Ya la contesté. Ajá, es esa, nada más. Ok. Esa, ok. Nancy Balmori manda saludos. Un fuerte abrazo, un gran beso a la señorita a Nancy Balmori, que Lorna me dijo algo terrible que sucedió la semana pasada, que nos acompañaron. Ajá. No es por ti, mi querida Nancy, no, te juro que no es por ti, pero creo que Alex es igual que José Miguel Alba Marquina. ¿Qué? Es el anti-rating. Lorna me comentó que tuvimos el rating más bajo que jamás hemos tenido desde la última vez que vino José Miguel Alba Marquina, cuando vino Alex. Entonces, ah, no sé qué vamos a hacer, porque me cae súper bien Alex, me encantaría que siguiera viniendo al programa, pero compañero, tenemos que hacer algo para que no seas el antítesis del rating de este programa. Fíjate, eso que fue la Trinidad del Pecado, si no, imagínate. Exacto, no, sí, el día que estuvo la Trinidad del Pecado fue el día que tuvimos más alto rating, según Lorna. O sea, llegamos a 10. Molestarte. Bueno, Hit Latino. Hola, ¿qué tal, Comic Manía? Saludos en cabina. Me gustaría que hablaran un poco de los personajes de Watchmen a detalle. Sobre sus personalidades. ¿Quién dijo esto? Hit Latino. Hit Latino, he hecho no una, dos pláticas en Fantástico, de una de 2 horas, otra de 3 horas, donde hablo exhaustivamente del origen y las personalidades de todos y cada uno de los miembros de Watchmen. Y de hecho hay video. ¿O no, mi querido Carlos? Hay audio. Sí, hay audio y video. Entonces hay que mandarlo a buscar el audio. Sí, sí, sí, que no juegue, o sea, por favor. Digo, si quieres lo hacemos. Le digo a Lorna que guarde la pregunta y lo hacemos en el podcast, pero ahorita no tenemos tiempo, tenemos solo menos de 20 minutos. Luego, okay. Saludos. Ay, me mandan besos a mí. Una felicitación al maestro Joey por enseñarnos tanto de cómics todos estos años. Ay, qué bonito. Es que hoy es el día del maestro, ¿verdad? Sí, es el día del maestro. Eres como Yoda. Ok, Lorna, no. Ok. Si me vas, ¿por qué no un joven Obi-Wan Kenobi? Ok, bueno. Es un joven Obi-Wan. Sí, el de Ewan McGregor. Ok. Es necesario, porque después digo que soy Alec Guinness y bueno, empiezan los chistes de que no tengo 25 años. Bueno, una lección más. ¿Hay alguna historia buena de Satana? Sí, de hecho. ¿Y que si podrías hablar de Lana Lang? Lana Lang, ¿qué onda con esta gente? Bueno, Satana, uno de mis números favoritos es uno que se llama Satana Everyday Magic, que es un prestige format. Lo escribe Paul Dini lo dibuja, se me olvida cómo se llama, se apellida, su nombre es Rick algo, pero está bastante bien dibujado, está interesante, está divertidón. Y yo curiosamente me quejé mucho de que el personaje de Satana lo caracterizan o lo personifican o lo escriben demasiado, ¿cómo puedo decir? Una mujer que es muy rápida para llevar a hombres a la cama, Lorna, ¿tú cómo sería una manera bonita de decirlo? Seductora. Okay, una mujer muy seductora. Ándale, mira nomás. Y que se deja seducir muy rápido, tal vez, no sé. Pero curiosamente empecé a pensar en el personaje de Satana y siempre ha sido interpretado así. Siempre ha sido una niña que es muy, muy, como trabaja como maga y en muchos shows, ¿cómo se llama? Centros nocturnos y todo eso. Como que es una mujer mucho más tranquila con su sexualidad. Y pues uno de sus amantes fue John Constantine. Y más te vale ser inventiva en la cama con tu amante John Constantine, porque él ya lo vio todo. Ah, sí, claro. Fíjate que también les recomiendo de Satana el segundo o tercer número, no recuerdo, pero está compilado en un TP. Ajá. The Books of Magic, de Neil Gaiman. Donde Satana es la coprotagonista. Qué buen número, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sí, de hecho me gusta porque ella es una de los maestros, uh-huh, de las personas que están instruyendo a Tim Hunter en el mundo de la magia. Y cuando se te aproximan gente como John Constantine, Phantom Stranger, Mr. E o Dr. Occult, pues te da un poquito de miedo. Pero cuando llega esta mujer que se viste de una manera muy, muy, muy coqueta y su manera de sonreír y todo eso, pues como se le hace mucho más atractivo el ser un mago a Tim Hunter. Ah, pues así si le entras. Exacto, ¿quién no le entraría, no? Y curiosamente también Paul Dini le hizo su serie regular que se llama Satana. Es bastante divertida. El único grave problema es el poder de Satana. ¿Se los puedes explicar a la gente, mi querido Karamix, por favor? Sí, o sea, ella puede hacer prácticamente todo lo que ella quiera, con ciertas limitantes, pero prácticamente es todopoderosa si dice lo que quiere hacer al revés. Ok, pero curiosamente, cuando tienes todos los, digamos, todas las burbujas de texto están al revés. Ah, sí. Lees uno, está bien. Lees dos, está bien. Pero cuando todo el maldito libro, o sea, todo el cómic, está lleno de frases al revés, te cansa. Es un reto a la inteligencia. ¿Perdón? Es un reto a la inteligencia. Sí, pero yo me cansé. Yo en el tercer número dije, ya no puedo más, ya estoy harto. Porque no voy a andar sacando un espejo cada 10 segundos, ¿no? No, y lo peor es que, bueno, o sea, mira, tú lees inglés, yo leo inglés, pero pues si alguien apenas le está agarrando la onda al inglés y leerlo al revés, está cañón. Sí, sí, está muy cañón. No se lo recomiendo por ese lado, pero sin duda sí es bastante bueno. Dice que, mira, gracias a nuestro querido amigo, su nombre desde hoy en adelante será Superman, alias Roberto González. Dice, les faltó Bell Rev, que es importantísimo. Dale, exacto. Bell Rev, de ahí sale todo el Suicide Squad, que es obviamente del universo DC. Y la Zona Fantasma, que obviamente es una gran prisión de Krypton, creada por Jor-El, obviamente del universo DC. Dice, saludos a Lorna, Karmix y a ti. Pues muchísimas gracias, mi querido Superman. Que es lo padre. Yo, cuando utilizo el Twitter de este programa o el Facebook, es para cosas importantes. No para decir, acabo de comer una ensalada muy rica. Vean la foto. Pues no. Es para hablar de la información acerca de los cómics. Y para que ustedes me puedan decir cuando yo me equivoco. Y yo pueda decirles a ustedes cuando se equivocan, que es todo el tiempo. No, es cierto. Gracias. Y sabes que es muy curioso porque, mira, yo sé que parece fácil hacer este programa. Pero traten de pensar y no dejar de hablar sin parar. Por 2 horas y media, créanme. Ya cuando llega a la última hora, uno está cansado y no puede pensar tan bien. Pero gracias a Karmix y muchísimas gracias a Roberto González, porque en serio, Bell Rev es un lugar importantísimo, porque ahí toma lugar toda la serie de John Ostrander, de ¿cómo se llama? De Suicide Squad, y es importantísimo. Pero ahí te va una parte para que vean que no solo hay que decir los nombres, hay que saber el porqué detrás. ¿Alguien sabe por qué se llama Bell Rev? No. Compañeros. No, neta, no. No, Lorda, no sabes. No, siempre lo he dado por sentado que así se llama, pero no sé. Tache porque a los. Tiene una campana roja. No, tache no sé. A los dos. No sé. No es Rev, es Rouge. Ah, ok. Entonces no. Porque, ¿cómo se llama la casa grande que tenía la familia de Blanche Dubois y Estela Dubois en un tranvía llamado Deseo? ¿Bell Rev? ¡Bell Rev! Ellos tenían una gran plantación antes de que su familia perdiera todo su dinero. Y la plantación se llamaba Bell Rev. ¿Y por qué se llama así? O sea, ¿hay alguna referencia en el cómic? Claro que sí. Está en el sur, está en Nueva Orleans. El sitio de las grandes plantaciones está cerca de un pantano. Y más importante aún, ¿qué es John Ostrander además de ser escritor de cómics? Dramaturgo y actor de teatro. eso no me lo sabía. Ah, ¿es sí. actor también? Sí. Ah, mira eso. ¿Ves? ¿Ves? Y por eso pueden aprender cosas nuevas aquí en Comicmanía. Claro. ¿Ves? No solo es saber el nombre, es el porqué. Mira eso. Muchísimas gracias a Roberto, gracias por seguir participando con nosotros y espero que siempre me corrijas cada vez que puedas, porque honestamente es triste, en serio, es verdaderamente triste cuando dices una información errónea al aire y nadie te corrige. A ver, a Rom Andrew dice, esta imagen la tengo de fondo en el escritorio, en mi lab son los 11 doctores. ¿Sabes qué? Déjame, te voy a decir algo que tal vez te va a romper el corazón. La última vez que fui a San Diego, vi un paquete, no muy caro, con un muñecos de los 12 doctores. Digo, de los 11 doctores. ¿Crees? Sí. Le tomé fotos y todo. Dije, ¿lo subiré a Facebook? No creo que a nadie le interese Doctor Who. No, sí. No. De hecho, ahorita hay una serie de cómics que son 12 números. Ajá. Van a ser, en cada número se está presentando uno de los doctores, o sea, y al final se van a juntar todos. Qué bonito, qué bonito. De hecho, hay una serie, bueno, una película de la BBC que se llama Los Tres Doctores, donde se unen los primeros tres doctores, y otra que se llama Los Cinco Doctores. Donde se unen solo cuatro de los doctores porque Tom Baker se rehusó a interpretar al cuarto doctor. Pero fue bastante bueno, fue la única. Esta película de los cinco doctores es la única vez que he visto algo con el quinto doctor porque lo odio. Y obviamente la Covacha dice: plática sobre Watchmen por Comic Manía, radio en Fantástico Comic. Ya la subió para que Hit Latino no me haga hablar largo y tendido acerca de todos los héroes de Watchmen cuando ya lo he hecho antes. Y en esa ocasión estuvo muy bueno, ¿eh? Fíjate que no fui, pero la escuché. Y, por ejemplo, las intervenciones también... ¿Sí? ¿En serio? Aiki de Ramón. Ramón, sí, sí, sí. Uno como escritor, uno como dibujante y sus impresiones. Pues la verdad también muy, muy buen complemento, ¿eh? Yo honestamente siento que me faltó un poco. Más que nada fue un poco de tiempo. Porque sí, creo que quería decir dos o tres cosas más. Por decir, no hice mucha referencia al, ¿cómo se llama?, el nudo gordiano. Ah, sí. Aprovechando, voy a hacerlo acá. A ver, Skarmix, ¿nos puedes explicar qué es el nudo gordiano? Pues es un nudo que no se puede deshacer, básicamente, que es como un impasse, o sea, no puedes pasar ni para adelante ni para atrás. Eso es la expresión tal cual, pero hace referencia a una pintura, ¿no? Sí, sí, pero lo más importante es que la persona con la que más se siente atado Ozymandias es Alejandro Magno. Correcto. Y Alejandro Magno es la única persona que pudo deshacer el nudo gordiano. Mm-hmm. ¿Cómo lo hizo? Lorna, ¿tú sabes cómo lo hizo? No. Agarró su espada y cortó el nudo. Así, tajante. Y Ozymandias lo utiliza como el primer ejemplo de pensamiento lateral. Si no puedo ir a través del obstáculo, voy alrededor del obstáculo. Entonces, como Ozymandias no puede crear la paz pidiéndole a la gente que haga la paz, tiene que fingir una guerra para crear la paz. Va de manera lateral. Y sentí que no hice mucho hincapié en eso y me sentí muy mal. Pues, pero fíjate que en la primera plática sí hicimos bastante sobre ese, ¿eh? Sobre el segmento. Me parece perfecto. Pues bueno, es que a mí se me olvida porque no escribimos nada, todo lo hacemos improvisado, ya pasa un rato y ya se me olvida de qué hablamos. Pero bueno, la próxima semana, final de este mes, el día 25, la plática ya me la dijeron nuestros buenos amigos David Noriega, que es el dueño de la tienda, y obviamente Juan Bautista, que es el gerente de la tienda. Ajá. Y nos dijeron que va a ser acerca de Age of Ultron. Ok. Lo cual me dio como escalofríos, porque dije yo, ¿habrá gente interesada? No sé, espero que sí. Juro que sí. Yo ya leí todo lo que va de Age of Ultron. Hay cosas que me han gustado, hay cosas que no me han gustado. Pero lo que sí me gusta es Ultron. Y lo que me gusta más es Hank Pym, el creador de Ultron. Entonces, obviamente, ¿de qué vamos a hablar la primera hora? De Hank Pym. De Hank Pym y Ultron y todos sus todo lo que han hecho. Obviamente también daremos muchas recomendaciones de varias historias donde Ultron tiene juego. Como mencionamos ahorita, Annihilation Conquest. Uh-huh. Hay un cómic de dos números escrito por Peter David buenísimo que se llama The Last Avengers Story, la última historia de los Avengers, que también tiene mucho juego Ultron. Curiosamente también sale en Old Man Logan como el esposo de la hija del Hombre Araña, si recordarás. O es la nieta del Hombre Araña. Uh-huh. ¿Ah? Y es bastante bueno, bastante divertido. Entonces me gustaría hacer todas estas recomendaciones y después ya hablar ya en forma de Age of Ultron, porque obviamente no quiero matar demasiado para que la gente que no lo ha leído, lo lea. Ok. ¿Te late? Pues bueno, ahí mandaré el correo para ver quién me puede acompañar el día 25. Uh-huh. Obviamente tú, mi querido Carmen, como siempre estás invitado. Si es que primero de seis estaremos, yo creo que sí. Me parece perfecto. Lorna, ¿tenemos algo más? Sí, tenemos, bueno, ya pasó Sputnik y luego tenemos al gato Phineas. Ajá. Ay, que nos dice: buenas tardes, amigos, hoy escuchando desde el trabajo, quiero preguntar, ¿cuál será el próximo evento de Marvel después de X-Men contra Avengers? Muchas gracias, abrazo. Ahorita no ha habido... Age of Ultron y después, ¿sí?, Infinity. Infinity. ¿Para qué me lo recuerdas, Carmen? Tienes severos problemas con eso. Es que, ¿sabes? Te voy a decir cuál es el problema. ¿Bueno? Sí, estoy. Es que quiere entrar otra llamada. Ok. Pero no vamos a dejar que esta otra llamada entre. A menos que sea Gus. ¿Es Gustavo, Lorna? No sé, ya no lo veo conectado. Hijo, ¿no sabes qué? Te vamos a dejar a ti, mi querido Carmix, porque honestamente te lo mereces. Gracias. De hecho, quedan pocos minutos. Quedan pocos minutos. ¿Quieres que chequemos quién está en la otra línea? Adelante. Mejor no, porque ¿qué tal si lo hago mal? No, ¿qué tal si es una llamada? A ver, espérate, vamos a ver. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Bueno? Colgaron. Sí, ¿bueno? Colgaron, yo creo, ¿eh? Yo creo que ya colgaron, sí. Y aparte, Flavor, no importa, mi querido Carmix, qué bueno que tú estás aquí. Si vuelve a tratar de entrar, voy a tratar de hacer el cambio de llamadas, a ver quién está tratando de comunicarse a cabina. Pero bueno, muchas gracias, Carmix, por estar con nosotros. Y romper el soliloquio, tenemos solo 4 minutos. 4 minutos. Voy a hacer un comentario rápido de Ado. Ajá. Que nos manda saludos y dice que si no te olvidaste de Stryker Island. Stryker Island, ¿ves? ¿Cómo se nos olvidan las cosas? Claro que sí. Cierto. Pero vamos a ver, Stryker Island, déjame tratar de recordar. Es en Metrópolis, ¿no? Stryker Island. Ni me acuerdo. ¿Sí? Es Metrópolis, ahí están los villanos de Metrópolis, ¿no? Es donde meten, sí. Sí, ¿verdad? Sí, debe ser. Sí, es que nos clavamos en Cadmus. Se nos olvidó Stryker. Cuando me dices Metrópolis, me viene más a la mente Cadmus que cualquier otra cosa, ¿eh? Sí, pero sí es Stryker de ahí. A ver, es que también es una isla, ¿no? Sí, pero esta se encuentra en Nueva York, no está en Metrópolis, ¿eh? Ok. Nada, Sí, está en Nueva York. Uh-huh. A ver, okay. ¿Algo más? Alexander, Doctor Stranger... No, perdón, Lorna. ¿No es Stryker Island donde se escapan todos los villanos de Marvel? No. Ok, bueno, a ver. No. Lorna, adelante. No, sí está... A ver, nada más déjame ver. Sí está en Metrópolis, pero es haz de cuenta el tipo Alcatraz, porque está en una isla tipo... Pues sí, como Alcatraz, como si fuera... Sí, ¿verdad? Sí, Stryker Island es Metrópolis. Y además... Tendría que ser porque obviamente nuestro buen amigo Ado Acereje. Ado dice que sí. Es Metrópolis, sí, solo le gusta DC, no le gusta Marvel. A ver, ya está otra vez la llamada. Déjame hacer a ver si entra. Ajá. Sí, ¿qué tal? ¿Bueno? Sí, ¿bueno? ¿Bueno? ¿Están hablando a Comic Manía? Sigo aquí. ¿Sigo acá? A ver. Pues es que dice que está en espera, pero no sé qué hacer para cambiar. ¿Qué hago? Nomás aprieto Flash, ¿no? Sí. Mira, aquí Ado nos dice, no, está en Metro. En Metrópolis. Metrópolis. Sí, por eso. Sí. En Metrópolis. Sí. Okay. Estamos teniendo problemas porque obviamente estamos todos tienen que ser de nuestras memorias. Y honestamente, no hemos dejado de hablar yo no he dejado de hablar por 2 horas y media. Entonces, tu memoria empieza como que a fallarte un poquito. Pero sí, Stryker Island es Metrópolis, obviamente. Ya. Y tendría que ser algo de DC porque a Ado no le gusta nada de Marvel. Le gusta más DC. Hay cosas buenas. El hombre sabe. ¿Por qué está obsesionado con DC Universe Online igual que yo? DC es la onda. Aunque ahorita los cómics de DC, o sea, no valen la pena ni uno. Tres. A ver, ¿algo más, Lorna? Sí. Sí, dilo Doctor todo. Strangers en WWH. ¿Perdón? Dice Doctor Stranger en WWH. Digo, no sé si sea. Adelante. Otra cosa. Dice que no quiere condenar su alma matando a Hulk. Uh-huh. Esto quiere decir que existe un cielo e infierno. Sí. ¿Ha aparecido en alguno de estos lugares en algún cómic aparte de Spider 700? Sí, el infierno aparece todo el tiempo. El cielo casi nunca. ¿En qué universo, perdón? En el universo Marvel. Sí. ¿Mephisto? El cielo no, ¿eh? El cielo no, pero Mephisto y el infierno han aparecido una infinidad de veces. Y si no es Mephisto, es el Hel de Hela. El Hel de Hela también aparece docenas y docenas de veces. El cielo nunca ha parecido. Lo más cercano a, digamos, un cielo o un lugar bello y brillante sería Asgard. Sí. Que sería un lugar donde están todos los dioses y toda la bondad. Del lado de DC, pues está, ¿cómo se llama este? Apocalypse, que es lo más cercano a un infierno. Está el infierno de Swamp Thing y de Sandman. Está el infierno de Swamp Thing y de Sandman. También está New Genesis, que podría ser el cielo. Y curiosamente, el único lugar donde han aparecido tanto el cielo como el infierno es en un cómic de Lobo. Sí. ¿Te acordarás? Porque ahí... Lobo's back, él lo matan y creo que se va primero al infierno y lo corren del infierno, se va al cielo y lo corren del cielo. Sí, deciden que como nadie lo quiere, es inmortal. Exacto. Ah, Keith Giffen y Alan Grant cuando quieren son muy divertidos. Bastante divertido ese, ¿eh? Sí. Tanto Lobo como Lobos Black son muy divertidos. Ya la serie regular no me gustó. No. Es que Lobo es para un chiste de tres números y se acabó, ¿eh? O sea, no da para más. Lobo es un chiste, y no solo es un chiste de solo un tono, es un chiste de solo un tono de los 80s. Ajá, exacto. O sea, ya terminó, ya fue. Hasta pero lo ves en Young Justice y bueno. Ah, sí, pero hasta en la serie animada de Superman y la Liga de los... De Superman, nunca salió en la Liga, pero salió en la serie animada de Superman y es magnífico. Pero es de un tono, es un chiste, no lo puedes sacar cada 10 segundos. Exacto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y también obviamente el cielo y el infierno aparecen en Spawn. El infierno lo crea nuestro buen amigo Alan Moore en el número 8, si estoy en lo correcto, de Spawn. Es correcto. Y Ángela, pues viene del cielo. Entonces me imagino que en algún momento vimos el cielo. Y obviamente si estuviera aquí nuestro buen amigo Spike nos diría que la mejor representación del cielo y el infierno ha aparecido en los cómics de Top Cow. En Witchblade, ajá, exacto. Pero afortunadamente no está, no tenemos que escuchar todo acerca de Artifacts, escrito por la basura humana conocida como Ron Mars. ¿Algo más, Lorna? Calo Amalgam nos dice, el cubo Marvel también es una prisión. El cubo Marvel, ah, claro, The Cube, sí, que es cuando hacen a los personajes chiquititos, ¿no? Sí, si estoy en lo correcto, es como un cubo creado por, ¿cómo se llama? Hank Pym, y te hace chiquitito y te mete ahí adentro. Es una de las prisiones que se vio en la primera temporada de Avengers, Earth Mightiest Heroes, ¿no? Qué buena serie. Oh, Dios mío, qué buena serie. Excelente. Lorna, algo más. Luis David nos dice, saludos para todos. Creo que nadie compra Avengers Arena porque son personajes muy poco conocidos. Claro. ¿Podrían hablar sobre algunos de ellos? ¿Quién es el chavo que viene de Inglaterra? Ok, muchos de los personajes que fueron creados para Avengers Arena son personajes originales del escritor, que es Kevin Hopeless, si estoy en lo correcto. Correcto. Dennis Hopeless, muchísimas gracias, Dennis Hopeless. Pero lo curioso es que no importa si los conoces o no los conoces, lo importante es lo que hacen dentro de la serie. Por decir, el personaje de Red Raven, que muere en el primer número, en las primeras páginas, no tiene mucho que decir, pero su manera de morir es bastante triste. En el caso de Metal, por favor, ¿te gustaría? ¿Qué te parece? Tú hablas de Metal, yo hablo de Hazmat, y de esa manera lo dividimos un poquito. Ok. Pues Metal es un personaje de Avengers Academy, esa serie escrita por Christos Engage, que es buenísima, la verdad que yo la recomendaba muchísimo y pues no mucha gente la compró, pero es muy muy buena la serie. Y este personaje es costeño, es hawaiano, si mal no recuerdo. Sí. Él nace con una deformidad, un poder, porque poco a poco la piel se le está cayendo y le queda como un esqueleto metálico de color rojo. Es de alguna manera es explotado por Norman Osborn en su etapa en que era el mandamás de Hammer, y le promete una cura a cambio pues de unirse a su programa de talentos, muy al estilo de los X-Men, ¿no? Y es un personaje muy complejo, es como, yo lo pienso como el nuevo Thing, como la nueva Mole, que es gigante gentil, pero pues que está atrapado en su propio cuerpo. Uh-huh, sí, es divino. Y en el caso de Hazmat, es muy parecido a lo que tú mencionas de ¿cómo se llama? De Metal, en el que ella también es prisionera de sus propios poderes. Sí. Su poder es crear radiación de todo tipo. Pero aunque no le afecta a ella, le afecta a cualquier persona que está a su lado. Entonces es divino porque además estos dos personajes se encuentran y se enamoran. Y no solo porque Mero es la única persona que es capaz de aguantar su radiación. Es porque ambos se sienten solos y marginados del resto de la Avengers Academy y del resto de la humanidad. Y curiosamente esta soledad se transforma en amor. Y es un amor tan puro y tan lindo que, bueno, es una de las mejores cosas que aparece ahí. Pero bueno, es que todo Avengers Academy es magnífico. Striker, bueno, el personaje empieza de una manera, después ves por qué actúa tan odioso y después te rompe el corazón. O sea, divino. Vale, es tu personaje. La característica de que es gay, pero no es su leitmotiv, o sea, no es la razón de ser del personaje. No, son tantas otras cosas. Bueno, es magnífico el personaje de Striker. Bueno, y también en el caso, y ahora me está viendo feo porque ya tenemos que irnos, hay dos personajes también de Runaways, que está obviamente Nico Minuro y Chase, que también son excelentes. El personaje que se llama Kid Britain es básicamente un miembro de los Captain Britain Corps, si no estoy exagerando. En todas las Inglaterras de todos los universos o de todas las dimensiones, hay un defensor. El defensor siempre es una versión de Capitán Britain. Está Captain Britain, está Captain UK, está Captain Albion, está Captain lo que tú quieras, ¿no? Y en el caso de esta realidad donde viene Kid Britain, él es Kid Britain o Kid Britannia. Exactamente. Es interesantísimo el personaje de, ¿cómo se llama? Anacronismo también es buenísimo. El personaje de Bloodson es buenísimo. Apex, la acabamos de ver, la historia de ella es magnífica. Y lo padre es que le están dedicando un número a cada uno de los miembros de los niños que están peleando en Avengers Arena. Y lo padre también es que no le está dando nada de pena a Dennis Hopeless matarlos. Ajá, pero lo hace por las razones correctas, no nada más es shock value. Exacto, no. Y de hecho, cada número es más magnífico que el anterior. Te tardas un ratito en saber qué es lo que está haciendo Arcade y por qué. Pero lo que yo les recomiendo a todos y cada una de las personas que están al alcance de mi voz, por todos los santos, no desperdicien la oportunidad de tener Avengers Arena en su colección. Es sin duda uno de los mejores cómics que jamás he leído. No puedo decir que es el mejor cómic de Avengers, porque tenemos a Uncanny Avengers, que es buenísimo. Avengers y New Avengers, que te gustan mucho a ti, mi querido Carmix. Oh, sí. A mí no tanto, porque Jonathan Hickman y yo no somos compatibles, pero puedo decir que el hombre sabe escribir, sin duda. Oh, sí. Escribe muy complejo. Avengers Arena era un cómic que no quería que me gustara, porque se me hacía una premisa muy copiada de, y lo es, ¿no? De Battle Royale y Hunger Games, pero me gustó. Es muy, muy, muy, muy bueno. Y lo curioso es que utiliza eso para burlarse, ¿no? Como que en las portadas dice: yo sé que la gente está esperando un Battle Royale. Yo sé que la gente está esperando un Hunger Games. Entonces se los muestro en un como homenaje y me voy por otro lado. Similar, pero por otro lado, ¿no? Es así como vimos básicamente a la película de Spartaco con Hulk en Planet Hulk. Estamos viendo ahorita Battle Royale o Hunger Games, pero con superhéroes. Y ese es el punch, ese es el giro. Y lo padre también es, no solo es que tengan superpoderes, es cómo los usan, cómo los afectan y cómo hacen que esto los separe o que los aleje o los una de toda la gente a su alrededor. Exacto. Buenísimo, buenísimo. Lorna, creo que ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Sí, nada más voy a leer algo importante que dice Alexander. No, el cubo es para los villanos gamma. Ah. Y la prisión que es miniatura es la casa grande. Ah, claro, Big House, tienes toda la razón. La casa grande, ajá. Alexander, gracias. En serio, el día de hoy es el día que más hemos cometido errores al aire. Les pido una disculpa a todos y cada uno de ustedes, pero también les doy un gran agradecimiento a todas las personas como Alexander, que en vez de burlarse, en vez de agredirnos, nos da la respuesta correcta y se lo agradezco. Igual a Roberto González, alias Superman, que en vez de burlarse de nosotros nos dice no, eso también. Y a todas las personas que nos echaron la mano en este programa, gracias. Y por eso digo que este programa no es mío, no es de Carmix, tal vez sea de Lorna, pero no es mío ni es de Carmix. No, es de todos y cada uno de nosotros, porque claro, todos lo hacemos semana con semana. Muchísimas gracias. Y cabe decir que todas sus preguntas las voy a guardar en este momento. Sí. Hay muchísimos saludos, muchísimas preguntas. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Ahorita las guardo. Este sábado, este domingo, sin falta, nos vamos a reunir, mis amigos y yo. Espero que Carmix pueda estar ahí. Le voy a decir a otros mis amigos. Nos juntaremos en algún lugar. Espero que no haya mucho ruido. Grabaremos un podcast de lo que dure, no importa si son 4 horas, no importa. Grabaremos el podcast con todas y cada una de las respuestas que va acorde con todas las preguntas que nos han hecho. No sé la palabra. Hoy sí terminaste muy cansado. Estoy demasiado cansado. Pero haremos todas las preguntas correspondientes a cada una de las preguntas que nos han hecho, todas y cada una de las respuestas. Y de esa manera, ustedes podrán hacer una de dos cosas: podrán escuchar el programa completito o lo dividiré en partes para que lo escuchen por secciones, porque echarse 4 horas de Carlos, Joe y Moisés es criminal, en serio es criminal. No sé cómo la gente de León lo aguanta. Señores, les recuerdo Age of Ultron este 25, el día 15 voy a estar en León con la gente de la Comic Fest 3. Muchísimas gracias por invitarme. Es junio 15 y 16. Les doy las gracias a Slim Summers y obviamente a Mr. X por invitarme, al igual que le doy las gracias a Juan Bautista y a David Noriega por invitarme. Fantástico este 25 de mayo. Le digo a toda la gente de San Diego que se prepare, porque Carlos, yo y Moisés estaré ahí. Y regresando, curiosamente, ya les dije, hay cosas que les tengo que contar de La Mole, se las contaré después. Pero bueno, La Mole creo que va a ser en julio, el 27, 28, 29, ¿no? Es correcto, sí. Entonces, pues creo que vamos a tener también la presencia, no sé, pero vamos a hacerle la invitación otra vez a Elías Ortiz, a ver si quiere venir acá a darnos algunas otras noticias acerca de La Mole. Y ya con eso, señores, me despido de todos ustedes. Gracias a Carvix por estar con nosotros. Gracias también a Gustavo Martínez y Alfredo Urbanova. Gracias a Lorna y a todas las personas que no solo escucharon, pero participaron de manera activa en este programa. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Faster than a speeding bullet. Powerful than a locomotive, able to leap tall buildings in a single bound. Superman! Yes, Superman! Strange